pasados 2 años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la... Ahora, de FANAF, la emocionante aventura dentro de las minicada cómica. Historias emocionantes, personajes entrañables, ante se breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión con Carlos Joyces, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos aquí en otro programa de Comic Conexión. Y como podrán ver las personas que nos están sintonizando a través de H2.2 Radio Online con su luna o en medio con punto MX, la señorita Marion. ¿No tienes aplausos virtuales ahí en tu computadora? ¿Puedes accesar? Ah, te enseño. No pasa nada, es la cosa más simple del planeta. Pero, como podrán ver, la señorita... Ah, está perfecto. Muy merecido aplausos para la señorita Marion. Como verán, el día de hoy viene disfrazada de Carrie Kelly. Para las personas que no sepan, Batman, The Dark Knight Returns, donde una mujer, y por eso está vestida así, porque también, ¿me tuve la? Sí, se la trago, se la trago, la de macro. Pues mira, mucha gente le gustaba la máscara de... Nunca, ya vendrá otra. Vendrá otra, entonces vamos a como que desde el tiempo, espero, troles al señor Warren. Un aplauso para usted, señor. ¿Qué? Saluda a la gente. Muy buenas tardes a todos. Y como siempre, la ausencia de Paco se encuentra... Un día más. No tiene, porque casi se llegó como que a tiempo, pero con venir acá, antes podía llegar a tiempo. Creo que lo que está sucediendo es que su clase de spinning se está yendo de una hora, ya subió a una hora y medio, a dos. Sí, es que ya agarraron, entonces. Ya puede durar más monte su bicicleta. Qué malos. ¿Qué? Estamos nomás, porque la gente va a querer saber, la gente va preguntando, ¿dónde está Francisco? ¿Dónde está Paco? ¿Dónde está? Bueno, viene en bicicleta. Kiwi. Exacto, viene bicicleta, ya va a llegar, es cuando abajo, y ya podremos ir en abrirle y ya será parte del programa, me prometo. Ténganme paciencia y recuerden que cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que me quieran preguntar, lo pueden hacer a través del messenger que es comic-conexion@hotmail.com, y por favor háganlo, porque si de plano Paco no viene por los primeros 30 minutos, llenarlos, qué mejor que llenarlos con sus preguntas, que en vez de llenarlas con nomás mi voz de monólogo, porque aunque Marion quiere ser todavía... mucho de cómics. Aunque tiene una excelente opinión acerca de la película de Star Trek, que lo sabremos pronto. ¿Ya viste? Todavía no, pero ya me di cómo está más o menos, bueno, para... Podremos discutir. Podremos discutir un poco de eso. Ir a ver Transformers. Espero que Paco ya la haya visto. No sé si tú ya la viste, Warren. De trabajo y bicicletas y Paco. Lo que le diría ahorita... dar una... bueno, un pequeño momento. Porque bastante lo sucedió. Martín Villaseñor se ganó la playera de los Warriors la semana antepasada. Charlie, nuestro buen amigo de Sony, fue el que determinó que Martín había puesto suficiente una opinión interesante acerca de esta playera, y pues se ganó la playera de Warriors. Paco fue a entregar la playera, pero Martín ya se había ido. Que yo no pude asistir a Fantástico ese día porque estaba, que no llegó muy tarde Paco, o se fue comprando el chavo, no sé qué pasó, pero se fue sin su playera. Y peor de todo fue que el Messenger, como que me acusa de que me robé la playera, o que no se la quise dar, o que nomás hay fraude en las votaciones. ¿Fue? ¿Fraude? Que hubo un fraude y que no le queríamos dar la playera, y dijo, ¿cómo me atreví a pensar, a ser tan incauto, de que ustedes me iban a decir? Yo no sé decir es, le hemos dado playeras a ya como 11 personas, o 10, o 9 personas, y siempre las entregamos, nunca no tenemos ni una razón para quedarnos con las playeras. Yo creo que eso fue que te fuiste muy muy pronto y Paco llegó muy tarde, ¿no? Como que algo sí sucedió. Lo que pasa es que yo sí llego a las 7 en punto. Paco, cuando te dice que va a llegar, llega a las 8. Cuando te dice que va a llegar a las 6, llega a las 10. Entonces, como que el fríos, como que no son extraños. Entonces, lo único que tienes que hacer era verte para un ratito. Te pido una disculpa, la idea nunca fue que no tuvieras tu playera. Le pido una disculpa a Charlie y a Zombie Ate My Shirt si por alguna razón nuestra inhabilidad de dar. Hoy es la oportunidad de contactarme de nuevo y decirme, vamos a vernos tal día, en tal lugar, a tal hora, y vemos si podemos llegar a un punto. No llegó a tiempo para darte tu playera. Entonces les quiero decir a todos ustedes, escriban a comic-conexion@hotmail.com si quieren la playera de los Warriors, porque Martín Villaseñor pues no me ha contactado en ya una semana. Yo creo que algo extraño. Entonces, que al buen Warren ya le gustó el mail. Solo tienen que decirme a comic-hotmail.com qué les llama la atención de la de Warriors. Y honestamente, ¿qué opinan de alguien como Martín que se enoja demasiado por algo tan pequeño? Y además le dije que nos viéramos en una tienda de cómics. Pues muy mal, tienes que hacer lo posible por ello. Exacto, exacto. ¿Qué tiene? Y tienes que entender, Paco estaba con su bicicleta, entonces es difícil. Llegué a tiempo porque su bicicleta le exige más tiempo. Pero bueno, esa es una de las cosas también me gustaría decirles. A ver, sintonen bien la cámara. A ver, tú me dices si me estoy viendo bien, Marion. Esta la tengo puesta el día de hoy. Es la última playera que nuestros amigos de ZombieApeShirt.com nos han dado. A ver, se las muestro. ¡Uy, qué bonita! No es esta la playera, es el perchero. Entonces, si sí, mandar un comic-conexion@hotmail.com. Necesita, se la pueden ganar. Y está en talla, como podrán ver, me queda apretadísima. Pero pueden pedirla en large y vemos cómo la hacemos. Lo que les puedo decir es, si les digo, los voy a ver a la playera y no llego a las 7 en punto, a media hora, no pasa nada. Puede ser que estoy trabajando, puede ser que estoy ocupado, puede ser que estoy aquí, puede ser allá, entonces... Pero de que se la vamos a entregar, se la vamos a entregar. Porque quedarnos con playeras para venderlas en el mercado secundario no es como que el plan de Comic Conexión. ¿Ok? Entonces ya creo que resolviendo. También quiero resolver, hablando de otros premios más, el Gran Cacha, que creo que se encuentra por ahí. Dice Chuck versus, ¿no? ¿Okay? A ver, creo que está acá en el rojito. Que qué bueno que el Cacha nos está escuchando. Él es una gran persona. Que desafortunadamente también le debo una disculpa a Warren. Esto es para ti, compadre. Porque me encantaría que tú expliques lo que sucedió. ¿Qué hace la pasada? El buen Cacha y nuestro buen amigo Camelot iban a venir al programa para hacer una entrevista acá, presentar sus cómics, Night Spike y All Jack City. Y desafortunadamente se cayó el servidor o pasó algo con el servidor. ¿Por qué no le expliques a la gente qué fue lo que pasó? Bueno, no voy a ser muy técnico con lo que sucedió. Simplemente se cayeron los discos duros del servidor, tronaron. Y entonces por eso fue que vivimos tanto tiempo sin página, que por bien nos pueden notar que el video se ve un poquito más rápido, es por ya estamos de regreso. Wow, te doy el micrófono y parece que te estoy como que obligando a hablar con frente. La verdad es tranquilo. Que sí, es penoso cuando escuchas. Sí, sí. No, pues mira, la música, todo lo que ellos sí. Entran diario. Propósito, pero se cayó el servidor, entonces desecha. Yo le estuve marcando el Cacha, de hecho hasta le mandé un contestaba. Espero que no se haya quedado esperándome en el metro donde acabamos de vernos para venir acá. A ver qué. A ver, dice nuestro Cacha que le costó marle el Jan Ponzo, o sea, Camelot, por no ir a Comic Conexión. ¿Sabes qué, Cacha? Me disculpa, vino acá por momentos, como con unas horas específicas, unos días específicos, y qué lástima que no pudieron ser parte de Comic Conexión. Pero ¿saben qué? Espero que Warren no nos saque de aquí de la estación por un rato más. La próxima vez que venga nuestro Camelot, pues esperemos que nos acompañe. Tú también, que tú tienes la invitación, de hecho, abierta, porque no solo City, o mejor dicho, uno de los dibujantes, al igual que Charlie, y el buen Mark. No, Canadá, podemos hacer un enlace. ¿Quieres hacer un enlace, verdad? Sí, se puede. Ok, Camelot, si nos estás escuchando, Warren acaba desde Canadá para que seas parte de Comic Conexión. Al igual que Charlie, al igual que Mark, esos tres brites son esas tres increíbles personas. League of America, ¿sí? Un que yo inventé con personajes que yo creé. Ellos me están ayudando a forma. Son grandes hombres, son brillantes hombres. Y espero que a todos ustedes les guste el cómic. A ver, nos dan algo acá, dice. Me costó horas calmarle. No, bien, perfecto. Por 15 días tenía que regresar a Canadá, sí, desafortunadamente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Porque acá vemos algo que dice muy extraño. Jack. ¿Qué? Dios mío, ¿quién es? Por favor, identifícate porque no sabemos quién eres, pero. Evento de Badabing y los descuentos de aniversario. Ok. Para la próxima, que sea más fácil, que la recoja en Badabing. Ajá, en Badabing, y luego me ajusto con Carlos. Ok, lo que se está diciendo ya, que de seguro es ya como Marino. Lo más seguro dice que va a haber un evento en Badabing Comics. Me imagino que la basura llamada Jorge Tobalín, si estoy en lo correcto, tiene un evento porque va a sacar un cómic que es una antología de varios cómics. Pero yo creo que, no sé si va a ser el sábado 4 que viene. Entonces, todo va a ser en Badabing Comics. Me imagino que también va a ser como a las 4 de la tarde. Vienen descuentos de aniversario, no sé cuáles, pero si me los dices, Jack, los reportamos inmediatamente. Y también lo que está diciendo es que, para que sea más fácil, lo único que tiene que hacer Martín Villaseñor es ir, o ponerse de acuerdo conmigo, ir a Badabing, recoger la playera y obviamente se la lleva gratis, y después se arregla Charlie y se pone normal en el planeta, se pone normal en el mundo y no pasa absolutamente nada. Entonces, Martín, si quieres tu playera, ya tenemos una opción más, y posiblemente Batomics, que se encuentra en Estocolmo número 18 en la Colonia Rosa, puede ser una opción mucho más cercana a ti. Ok, bueno, entonces ya dijimos eso, ya dijimos eso. Y él también ganar un cómic de Dramatus. Yo no tengo este cómic, trato de evitar los cómics mexicanos, pero nuestro buen amigo Javier Saurio, el colorista de este gran Comerica, él nos dio 5 ejemplares. Y si te lo quieres conectar, ¿quién fue el artista, escritor, dibujante, el todólogo de este cómic? Desafortunadamente, como yo no sé quién es esta persona, ni nunca en mi vida he leído el cómic, no les podría decir a ustedes, ciencia cierta, si el Cacha ya ganó o no, porque él ya puso un nombre. Entonces, ahorita que llegue Paco, que es el encargado, él nos podrá decir si Cacha ya se hizo acreedor. ¿Está bien dicho? ¿Acreedor? Ah, mira, creo que Paco ya está acá afuera. A ver, te paso el teléfono para que lo contestes. Entonces, ¿lo tenemos que hacer? Ya está. A ver, ¿tenemos algo acá? Dice, hablando de la Jovis League, ya tengo boceteado para que lo cheques. Cacha, eres brillante, te adoro, eres una gran persona. Ya tiene todo esto, ya tiene listo. Eres magnífico, Cacha, y el mundo conocerá la belleza que es el Jovis League. Vamos a ver, entonces, ¿tenemos algo más? Lo único que tienen que hacer es escribir su correo electrónico, cómic y un bajo colección, actor dibujante de este cómic. Y ya, como siempre, un saludo a la que siempre están como que atentos a nosotros, siempre están atentos a Comic Con. A Paco, finalmente. Qué bueno que llega, ¿sabes por qué, Paco? A ver, nomás saluda. Lo ideal hubiera sido que estás, por favor, Marion. Para acá está todo, compadre. Sí. Qué bueno que llegas, porque honestamente Marion hace lo posible por participar, pero como no sabe mucho, se me sumó un poquito tímida, porque hubieras escuchado lo que estaba diciendo antes de empezar el programa, ¿no? ¿Qué decir? Estaba ventaneando a todos los actores de Televisa, estaba ventaneando a todos los cantantes. ¿No? Estaba ventaneando a todo el mundo. Sí. Y pues nomás prendemos aquí como que el programa y como que se pone un poquito, ¿ok? Y Warren, le pasé el micrófono para que... Y Warren acaba de informarnos que tenemos que decirle a la gente que yo... ¿Qué? Fui el que se puso frente a la cámara. Ah, sí, sí. Que estén viendo, no, la gente sabe, la gente. Entonces, ¿qué es lo curioso? Como de... Que, pues, no, ya les dije, no, les dije que vienes de clases, les dije que vienes de clases de exclusión, de que como ya tienes más largas. Ajá. Entonces, por el último piso. No, y lo Kung Fu Panda, y recordarán la escena en la que... ¿Sabes en la qué? Que puedo llegar al final. Ahorita que lo dices, ahorita que lo dices, tú, casting. Yo sé. Si alguna, si ¿cómo se llama? Si DreamWorks está escuchando y quiere Kung Fu Panda On Ice, aquí está el hombre. No, On Ice no. On Ice, qué onda, qué malo. ¿Tú quieres que me parte? No, gracias. No, estaría chido, ¿no? Pero yo sé que en lugar de Omar Chaparro me hubieran contratado a mí y eso hubiera sido un éxito. No, ¿quieres oírlo todo? No, creo que esto no sirve. No, te voy a decir algo. Algo no sirve, Paco, pero te voy a decir algo. Que tú no estás viendo ahorita, pero lo estoy viendo yo. ¿Te puedes determinar exactamente quién es el favorito de este programa para Warren? Porque la única que se aparece en cámara ahorita es Marion. Ah, por supuesto. Deja de decirte. No, yo estoy así de ladito. ¿Se muevo? Si yo me muevo... Hay que ser honestos. O formar un espacio en la... Exacto. En la vida de los radios del mundo. Sí, sí. ¿Tú a quién pondrías en cámara? Carlos, yo y Moisés. Bueno, tú porque estás... Pero cualquier persona con de presupuesto que pondría a Marion como... Con la imagen principal. Con todo y máscara de Robin. Sí, muy no, bien. ¿Esta? Dime, ya modeló el día de hoy. Ya modeló la... A ver, si ¿por qué no te paras un segundito nomás para que... A ver, vas. Mira eso. Ok. Exhibe la R, por favor, exhibe la R. Un aplauso, por favor. Ponle aplausos virtuales. Ven, chamacos, lo que hacemos por ustedes, ¿no? Aprendan a apreciarnos. Ya le mostré a la bellísima Marion algunas personas que estuvieron preguntando por ella en el evento con mi conexión. Y honestamente, muchas, ¿y sabes qué dijo ella? ¿Qué dijo? Dios mío, ¿en serio existe este tipo de gente? Le digo, sí, son reales. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Porque ya hablé de Martín Villaseñor, ya le dije que en serio que no se pase, que no tiene por qué reaccionar, no tiene por qué, no entendemos que le tomó una hora llegar a Fantástico. Un saludo a Fantástico, por cierto. Para ir por su playera y tú no llegaste a tiempo, pero... Yo llegué a tiempo. Si él se hubiera esperado un ratito más, yo hubiera recibido su playera. Yo estuve en Fantástico exactamente a las 7:30. Sí, pues él de hecho, aparentemente... desde las 7 en la cafetería, ¿sí? Que por cierto, déjenme les digo, sí. Si ustedes van a Fantástico y les da de pronto el hambrita, sí. Qué buena cafetería. Servicio que empieza con O, oh, no, para que no se enoje fuera, este... Fuera, no, y además, de hecho, en el autoservicio de 24 horas... Los que dicen que no nos oímos, si no nos escuchamos o no nos escuchamos, lo irnos acá, Marion nos dice, pero yo creo que lo único que hay que hacer es extender a sus interruptores, ¿no? Es normalmente lo que está pasando. Pero bueno, es lo que yo le digo. Bueno, no te culpe a ti. Está junto a la tía. ¿Cuántos descuentos te van a hacer? ¿Cuántos descuentos te van a hacer? Es que debe ser muy buena. Ya les dijiste que tienes el programa. Si cualquier persona tiene que ir conmigo los jueves y no me ve en Fantástico, búsquenme en la cafetería. Es el hombre que está al lado de una bicicleta. Que parece que no haría en esa bicicleta, pero aunque encaja perfecto, ¿no? Perfectamente. Es lo que me dicen, porque yo le veo la cara de una sonrisa a tu bicicleta, compadre. Sí. Entonces, para las personas, también lo digo porque hay ciertas personas que creen que como ustedes no son compatibles y manejar tu bicicleta, pero no es cierto. Tu bicicleta es única, ¿estamos de acuerdo? Tratando de hacer que el motor, compadre, entonces. Además, escuché que estabas mandando saludos a toda la banda. Entonces, sí, porque no quieres le quieres mandar un saludo. Saludísimos a toda la banda de la Covacha, por supuesto. Que de hecho, al final del programa tengo que hacer un par de anuncios acerca de algunas cosas. Va que va. La banda de Comicor, por supuesto, la banda de Marveleando, al buen Copia, a J. Israel, que está con nosotros, como siempre. Al Cacha, a la banda de Asamblea Comics, por supuesto. De Kaboom. Hace siglos que no sé de ellos, hace siglos que no los vemos por aquí. De hecho, afortunadamente este año relanzaron el... Número 10 de Karmatron. Relanzaron Karmatron y hasta ahorita va bastante bien. Llevan 3 números seguidos mensuales. Ajá. Y supuestamente en esta semana les llega de imprenta el 11. Ajá. Y empieza a ser distribuido a partir del viernes en Harvard. No me importa. Dilo. Nada. ¿Así? Sí, pronunciar que es el este cuatro. Este sábado perfecto por quien de su antología de Comicase, que además creo que es un gran salto para Comicase porque pasa de ser una revista informativa a ese equipo que con sus asegúnes pinta va a ser un gran evento. Yo creo que el mejor brinco que podría hacer Comicase sería despedir a Jorge Tobalín, pero es lo que es casi la de Jorge Tobalín y además pero, tras tanto, y tiene que ver con algo que quiero hablar al final del programa si tenemos chance. ¿De qué vas a lanzar tu antología también? No, otras cosas. Okay. Y Jorge, ojalá esté muy bien. No sé si pueda ir el sábado, pero todos aquellos que puedan el sábado a las 5 en Badabín Comics 50. ¿Es a las 5? Yo dije que a las 4, pues normalmente es el número 18. Que eso está en la zona rosa, cerquita del metro Insurgente. ¿Cuál es nuestro mail? Ya lo dije como 150 veces, pero lo digo una vez más. Comic-Comics. Hecho. Sé que lo has dicho 150, digas una vez más, para que a todo el mundo les quede claro. Claro. Que con mi conexión nunca vamos a abrir una cuenta aparte de este correo. Estas preguntas, cualquier cosa es... Comic-Comics.com. Así es. ¿Qué sucede? El único blog de Comic Conexión y las únicas personas a hablar por parte de Contra Nena son una sola, en medio de comiconexión.blogspot.com. Y de que nos veíamos un... ¿Pero por qué lo dices eso? Ahorita. Eso es parte del final, compañero. Pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece antes que nos vayamos acá? Tenemos a muchas personas que nos quieren decir cosas y es también tiempo de darle un poquito de aire a Marion. A Marion. A ver, ¿qué nos dice Marion? Que si ya leyeron los cómics de... Jodorowsky. Ese. ¿Y si los recomienda? Yo diría sí, ¿no? Es los merones. Depende de cuáles. Los metabarones dirías que sí. Los metabarones sin duda. De hecho, Fábulas pánicas, si lo encuentras. Las fábulas pánicas en realidad son cuentos. Pero hay un recopilado. Sin duda, sí. Yo de Jodorowsky en particular recomiendo muchísimo, incluso más que los metabarones, sobre Maxim Lincal, que fue la obra con la que entra directamente a pero Francia. Pero Lincal es con con Möbius. Sí. Möbius, que es una obra maestra, señores. Y es una historia de corta de 8 páginas para la heavy metal. Sí. Hermosísima. Pero también como que lo importante que tienes que entender es que si vas a leer Jodorowsky, primero tienes que tener fan de Neil Gaiman, fan de Alan Moore, eres fan de Grant Morrison, entonces estás como que en la sintonía. ¿Sabes? Si vas a sacar de Archie a Jodorowsky, tal vez el brinco sea muy grande. ¿Sabes qué? Creo que por eso me gusta tanto el Lincal, porque parece de los Metabarones, o de Juan Solo, o de Lama Blanco, es como lo más accesible de la mitología de Jodorowsky. Porque es como lo primero que estaba haciendo, entonces en realidad es muy fácil. ¿Te gusta la ciencia ficción? Ya estás. Estás del otro lado, en realidad. Ah, bueno. Hay que tener en cuenta que Jodorowsky en particular es súper fan de Star Wars, entonces tiene mucho de... Qué bonito que dices, mencionas. Estamos hablando de película. La señorita Marion tiene una reseña divina que darte acerca de Star Trek. Lo dejamos para después. A ver, ¿qué más tenemos acá rápidamente? ¿Qué pasó con el viejo proyecto de la comisión? Se sigue manejando. Yo ya di mi artículo. Porque si recordarán, Paco me prohibió escribir artículos excepto por uno acerca del de Batman. Tienes capacidad de... Pero puedo escribir más, puedo escribir acerca de Watchmen. Escribir de Batman, ya. Puedo escribir Watchmen. ¿Tú viste de Watchmen? Entendí mucho de Watchmen. Puedo escribir Sandman. ¿Tú viste la película de Zack Animal Snyder? Animal Man. Lo más que vas a entender a ti del 4 se te complica. No, los entendí. Si quieren que yo escriba más artículos para Comic Con Magazine, Comic-Con, porque... ¿Que tú eres el editor, que sí? Por supuesto. ¿Quién tiene aquí experiencia editorial? ¿Quién tiene aquí experiencia editorial? Y lo siento yo, pero la verdad es que te digo que requiere una respuesta. No es para Kiwi Conexión. No vamos a permitir que cualquiera hable, que cualquiera haya visto, pero que leyó en Wikipedia. No, vamos a hacer una revista con criterio, con calidad, con internacional, de revistas como Comic Book Journal, como Juxtapose. Es más, nuestro único referente real de cómic es Cahiers du Cinéma. De Francia. Y eso es todo lo que les puedo decir. Entonces, manténganse atentos. Ahorita estoy un poquito en pausa porque no he tenido tiempo, pero... regresará con mi conexión magazine en cualquier momento. Gracias. A ver qué tenemos más acá. ¿Algo tenemos más? Que no se escuche. Dijeron que era porque no había señal. Ah, pues no sé, pues vamos a... Pero Capcom que nos acaba de decir que sí se escucha. La mayor parte de la gente parece que no está escuchando. Ella me dijo que sí, sí se escucha. Entonces... Ah, mira, acá también el Cacha pregunta cuándo sale Con Mi Conexión. Con Mi Conexión Magazine saldrá cuando tenga que salir. Ajá. Porque las cosas, cuando quieren que se hagan bien, sí, se hacen así. Si yo hago más artículos, puede ser que sea no. Mal. Entiende y vista de verdad. Muchas cosas. No, lo siento. Yo, ahí sí tengo que pintar mi reino. Tú ya pegaste tu artículo. Al menos cuando yo trabajé en Comic Zone. Guardado, punto, sí, ¿no? Sí. Mandé más de un culo. Yo mandé uno. Más de uno. Mandé uno. ¿Cuántos debiste? Yo mandé ninguno. ¿Cuántos quedaste? Yo no puedo ver ninguno. Es más, Alicia, llame en este momento al número que es. Es 56-3092-17. Que yo. Sexy Men. Mario, para favor. Invitar a la gente. Invita, por favor, Mario. El número solo está allá. En donde dice telecabina, ahí estamos. Ah, yo soy tu acordeón si quieres. Sí, sí. ¿Lista? 56-33-92-17. No le soples en la oreja, cuadra. ¿Por qué haces eso? No, no, no. El problema sería si ella me empieza a soplar en la oreja, porque eso sería ilegal. Sí, no, y no, ya, termina no, la cárcel. Tus orejas no lo pueden soplar, como son así como de Dumbo. Entonces, ¿qué te empezaría pasa? A meter un ruido brutal. Son de Vulcano y ya nos tenemos que ir a un corte. Ahora sí. Desde hace media hora tenemos que ir a un corte. No, no, no. Ahorita. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres conmigo? Vamos a ver. Medios de contacto radio online. A ver, ¿no? Vas primero. msn@2radioonline con una sola O en medio, 2radioonline. gmro.com.mx para aquellos que quieran agregar a su Messenger la estación y no nada más tener el MSN del programa. También nos pueden contactar a través de el MySpace, que es www.myspace.com/tu radio online. Tu radio online. Con una sola o en medio. Exacto. Nuestro contacto es contacto@gmro.com.mx, que para aquellos que se lo estén preguntando, ¿ah? Porque estoy seguro que más de uno está diciendo, ¿por qué Gmro? ¿Por qué Gmro? ¿Por qué Gmro? Grupo Cano de la radio online. Exacto. ¿Ves qué bonito? No somos nada más una estación cualquiera. No, no, no. No. Somos grupo. Orgullosos miembros, claro, del grupo Mi Radio Online, ¿verdad, Ángel? Eso es todo. Ok. También tenemos acá Facebook, que es Tu Radio Online, una sola en medio, .gmro. ¿Está correcto eso? Hoy. ¿Sí? Sí, está correcto. No me han agregado al Facebook, man. No, yo que teléfono, me la paso haciendo quizzes. Teléfono. No, pero es que ahorita viene lo mejor. Teléfono en cabina. ¿Cuál? Teléfono en cabina. Teléfono en cabina. 56-33-92-17. Ay, hasta me puso chinito, fíjate. A ver, qué bonito. Y también estás. Y hay que decirlo, dice. No, no, clarísimo. O sea, clarísimo. No, estás escuchando tu programa. Ah, o sea, no. Con Mi Conexión. Exacto. Okay. Estás escuchando tu programa. A través de tu estación, o sea, que hoy, radio online. Fulanito. ¿Quién es Fulanito, tú o yo? No, pues, los ¿qué dos. Te parece? Tú eres Fulanito. Y tú eres Fulanota. Exacto. Eso es todo. Y ponte en contacto con nosotros en Veroja de Medios. Invita al Radio Escucha a navegar por la página Riva mencionando las secciones. Ok, entonces Radio Escucha los invitamos a navegar por la Riva mencionando las secciones de la página respectiva. Exacto. Claro, exacto. Y yo creo que con eso nos podemos... Yo creo... Dímelo. Star Wonder Woman. Está en Star Wonder Woman. No, lo empezó a hacer. Por eso. Hizo la portada. All Star Wonder Woman. Te dio aviso. ¿Sí? Ahora nos queda regañar porque aparentemente dijimos mal eso. No es cierto, ahí dice. ¿A qué lo dice? Ahí dice. Estás escuchando tu programa a través de tu estación. Soy Fulanito. Y por la estación con nosotros. ¿Sí? Pero ahí dice. Lo que voy a tener que hacer a los niños chiquitos, ponerles uno para cada quien para que puedan leer lo correcto. Mencionando las secciones. La página respectiva debe de saber la gente. No. ¿Por qué? Para que tú eres Perenganito, ¿eh? Gracias, Perenganito y Perenganito. Pero es lo que... ¿Por qué engañar a la gente? Yo quiero saber. Ahorita un momento. ¿Por qué engañar a la gente? ¡Hoja! Ahí está la hoja. Vamos a la canción. Regresamos rápidamente a lo que yo me estaba con Mi Conexión. Estamos por Tu Radio Online. No se vayan a ninguna parte. Abur. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Of my life. at the Bankers Club and drink Miller Lite. On Thirsty Thursday and Tuesday night ice. And I can get pizza, a dollar a slice. So fill up my cup. Let's get next on the table. Who won what? At M. Champion, at Beer Pong. Alan Iverson, I keep my lights on. Don't even bounce, not in my house. Better hope you make it, otherwise you naked. Time isn't wasted when you're getting wasted. Woke up today and all I can say is, as party as awfully crazy, I wish you taped it. I danced my ass off, had this one but completely hit. Drink my beer and smoke my weed. But my good friends is all I need. Pass out three, pick up the ten, go out to eat. Then do it again. Man out of college, hey. It's hard to drink again. Tell you what I learned from school, but I can tell you a story too. Yeah, of course I learned some. I don't pass out with your shoes on, and don't leave the house till the booze gone, and don't have sex if she's too gone. When it comes to condoms, put two on. And tomorrow night, find a new joint. Hold the beer bong, nothing wrong with some fun. Even if you did get a little too drunk. Time isn't wasted when you're getting wasted. Woke up today and all I say is that party lasts off. Yeah, I wish you taped it. I danced my ass off and had this one girl completely naked. Drink my beer and smoke my weed. Burn my friends is all I need. Pass out three, wake up at 10. Go out to eat, then again. Man, I love college. If everybody would please put their as high as they can, as high as they can, as high and repeat after me. Chug, chug, chug, chug, chug, chug, chug, chug. Freshman, freshman, freshman, freshman. Do some crazy, do some crazy, do some crazy, do some. Can't stand, can't stand, can't stand, can't stand. That party last night, man, I love college, man. I love it. That party last night, hot and right. I gotta get back to class for this. That party last night was awfully crazy. I wish they did. I danced my ass off and had this one girl completely naked. Drink my beer, it's all right. My good friends, bring your friends. All I need. Pass out at three, wake up at 10, go out to eat, then again. Man, I love college. Do I really have to graduate, or can I just stay here for the rest of my life? Ya estamos de regreso en Spider Connection. Sí, estamos de regreso con mi conexión, claro. Por tu radio online. Miembro orgulloso del grupo mexicano de la radio online. Y antes que nos olvide, tenemos que leer el papelito este que dice: a ver, online. Está, agréguenos al MSN, que es MSN arroba 2 radio con una sola O en punto gmro.com.mx. Eso es todo, fíjate. Y lo demás no me importa, excepto el teléfono de cabina. ¿Qué dice Mario? ¿Qué es? Es 56 33 92 17. ¡Wow! Una, no, yo creo que merece un aplauso. Una ovación de pie. Se cuenta porque estamos dando una ovación de pie. Sí, y qué bueno que no te das cuenta, porque honestamente sería. Y totalmente. Y es que creo que es Taboman, que siempre está acá. Acá un metiche más del programa. Nomás tantito, nomás nota pues la cámara. Así como para. Nomás di como que hola a tus fans. O sea, me imagino. No, pues tengo muchos fans que ven. Prende tu micrófono. Es cierto. De hecho, hay muchos fans de la animación que nos hizo el favor de hacer. ¿Sí? Para la grandiosa, maravillosa entrada larga de Comic Conexión. Que hoy no lo usamos. Es. Imagino que es una de las cosas que tenemos que mencionar, que peguen en la página. Ajá, sí. Que es, lo pueden ver en ¿cuál es la página respecto? Radio Online con una sola o en medio, 2radioonline.gmro.com.es. Qué chido, ¿eh? A ver, no te robes el micrófono. La señorita quiere hablar también. Sigue diciendo, tengo es un comercial. ¿Le vas a abrir el micrófono a Tavo? Es... Yo sí le iba a pero viejitos, compadre. No, le vino buenísimo, aunque no lo creas. Bueno, con Kanye X-Men, qué bonito está quedando. Por favor, visite mi canal de youtube.com/Taboman. Invitando a Paco, di razón, ¿no? Entiende que tú no tienes esta voz. Hago lo que puedo. No. Por favor, sé tú. Vean mi canal de YouTube. Ahí sí pueden ver la animación de Comic Conexión. Junto, y les recomiendo muy bonitos porque, de hecho, tengo muy buen gusto. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo lo tiene que hacer? A ver, de pie. Pero si cacha, querido amigo, compañero del alma, que sabemos que nos lees la mente, estaba para ti, compa. Comic Conexión, entre el sexy de regreso. ¿Saben qué? Ay, compañero. ¿Saben qué, señores? No. Me gustó como lo hice. Yo soy el que estoy trayendo el sexy de regreso, pero... Pero sin playera. ¿Quieres que no, lo que... No. Sin playera. Sin playera, ¿quieren que traiga el sexy de regreso? No. ¿Qué te parece? Sí. Cierra el programa sin playera. No, por Dios, no. Cierras el programa con mi conejo. Yo lo que les tengo que decir es playera, que me la quitaré al final del programa. Ir a zombie... No, ¿qué es zombie? Zombieinmyshirt.com para que la vean bien. Electrónico. ¿Qué es? comic-hotmail.com. Cortesía de el gran Charlie y toda la gente de Sunbird que estuvieron con nosotros en el evento Comic Conexión, que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. Desde hace ya bastante tiempo regalando playeras para todos. Excelentes. Mira, señor, si no la quiero. Yo me quedo con la de The Warriors, man. A ver, ¿tenemos alguna cosa más antes de hablar de cómics? Saluditos de toda la gente que tenemos en Messenger, por favor, Mario. El cacho. Este gran hombre que va a dibujar Joby's League of America. Y que está dibujando el T. Ya lo anuncié. Canadá. Y que hay que decirlo, es una verdadera lástima que la semana pasada no hayamos podido transmitir. Te digo, buen amigo Camelot, porque no pudo venir. Pero adivina qué, Warren, podemos hacer hasta Canadá. Eres mi héroe, Warren, porque de verdad, gran tipo, una vez nos hizo el favor de llamarnos desde Canadá. Y ha estado cubriendo los eventos de allá y además está haciendo este enorme esfuerzo editorial. De verdad vale la pena. Tenemos que saludar a otro de los grandes dibujantes. Joe's League of America, que es nuestro buen amigo Mar. Y me encanta. Enorme, Mar. Mi hermano, Mar. Me encanta su nivel de comedia. A ver si lo podemos ver acá realmente su nivel de comedia, porque me encanta. Dice: deja lo de sin camisa para cuando hablen de H.P. Lovecraft. ¡Wow! No te dinos, por favor. Creo que la frase que viene ahorita en la cabeza es sacar. ¡No sirve para nada! Otra vez, por favor. ¡No sirve para nada! Un saludo a Mark, gran hombre, Mark Ortiz. Lo queremos muchísimo y qué bueno que está aquí escuchando. Si vas a matar los chistes, compañero, procura que no sea en el aire. A ver, vamos a ver. Ya tenemos Edgar que dice que aparentemente no se escucha el programa, pero en general la gente lo escucha mucho que tú no lo puedes escuchar. Pero siempre podrás escucharlo grabado en http://diagonal levando una sola C en medio. Y acá nuestro buen amigo Cacha nos dice que en el nombre de los hombres del mundo le damos gracias a la señorita Marion por haber traído eso. Y en especial los... No, gracias sí. A ustedes, de verdad. Por favor. Por invitarme a hacer... indecoros, ¿sabes? No, es muy decoroso. A ver, espera. Es muy decoroso. Porque ahorita nos cae la ley. No, he hecho. Nadie en esta estación ha invitado a la señorita Marion a hacer cosas nada indecoroso. Dilo, por favor. No, nadie. Es yo quiero, ¿eh? Eso es todo. Y si no, por lo menos no al aire. Al aire. Ay, sí. Saludo a Charlie que está con nosotros, está haciendo algún comentario que la camisa nadie la va a querer porque sube tanto sexy, pues sí, pero yo creo que la más que tengo de comediante lo que Joey tiene de sexy, dice Mark. No, ¿eh? Honestamente no. ¿No contemos algo más? ¿Quién? Ardep. ¿Fineas? No, es Ardep. Pero dice ahí. Lo que pasa es que creo que Ardep cree que somos... Dile que no somos Fineas, que somos como conexión. De hecho, yo... ¿Quién más el tema? Adoramos a Fineas. Fineas desacato llevar nuestra amistad, pero en serio te queremos. Vamos a ver, Sol Alchemist, creo que nos tocó algo aquí. Ah, no, que se escucha normal. Muy bien. The Anger. Copke está con nosotros, dijo que escucha bien. ¿A Copke? Waco, que no hemos dicho nada de él. Muchísimos saludos. Nunca saludan a Asamblea Comic. Claro que sí, lo acabamos de decir, un saludote a Asamblea. Pero es culpa de entonces nos acordaríamos más seguido de ellos. Pero a la gente de Asamblea Comics también un saludote. A ti, por supuesto, a Waco de Asamblea Comic. También es parte de Asamblea Comic, también un saludote. La enorme diferencia con Comicorp y con La Covacha es que ellos pues suben el programa y a cada rato nos están mencionando, mano. Ah, pues muchísimas gracias. Y también gracias a todos. Es a Waco que también entrevistamos en el evento además, el sábado. Es un gran dibujante, es un buen dibujante. Pues... En lo más bastante, profundo de mi bastante, ser. No. Él y el Cacha te tienen en la mira. Sí, son buenísimos. Te tienen en aunque la sabes mira. Que el que hizo un dibujito, querido amigo el Cacha, acerca de las tres chicas con mi conexión previo a Marion, y creo que. Bastante acertado. Además, se nota que hay una que, sobre todo, es la favorita. Ah, claro. Ah, no, eso es Cacha, entonces, clarísimo. Cacha, te la vamos a trabajar, no te apures. Ya hablando de cómics, de lo que se trata, estamos hablando un ratote sin hablar de cómics. Debo decir que esta semana compré varios cómics, pero no tengo formado, tampoco tengo cosas, con un gran hombre. Con una gran ¿Estás persona. Haciendo spinning tú también? No, con un gran hombre, compadre. Ah. ¿Estás haciendo spinning? Con un gran hombre. Un saludo al buen Mapa, un hombre visionario, un hombre inteligente, un hombre que sabe medir las actuaciones, porque cuando él me vio a mí hacer casting para su película, Ambiciona con el poder no es suficiente. De hecho, el único actor de todo el reparto que le habló con padre. No, para nada. Todos los demás estaban de lambiscones con el director y con el productor. Y tú fuiste el único lambiscón. ¿A quién le voy a lamer las botas en esta a nadie. Al escritor. Que está haciendo spinning con un gran hombre. No, y este gran hombre llamado Mapa, dijo, hay que reeditar la película para que ya salga a las salas de cine. ¿Y con quién está reeditando? Con Carlos, yo y Moisimos. Tenemos la película bien trabajada. Vamos a hacer unos reshoots y creo que próximamente, antes de que termine el año o más tardar el próximo año, ya estarán en las salas de cine. Entonces vean, acudan a Ambiciona cuando el poder no es suficiente. Y también ver el trailer en YouTube. Entonces nomás pongan Ambiciona y ahí estamos. Oncaro, buenos cómics, semana tras semana. Sorpresa, porque en realidad, como de la nada, de las filas de Marvel, ¿sí? En un momento en el que había muchos otros que mandó la atención, incluido por supuesto el gran Ned Brubaker, pero Parker, Fraction y Slott están haciendo un trabajo bastante constante. Y la cosa es que lo que me encanta de ellos es que lo hicieron chiquitito. Alguna vez estabas hablando con Taboman cerca de Los Cuatro Fantásticos, que fue una película que fue sólida, estuvo muy bien hecha, y con Marvel no le dio el empuje que normalmente le dan. Los Cuatro Fantásticos. Nunca, afortunadamente, una película que fue una película que nada le de los. Siento que pasó con Dan Sloth, Jeff y todo bombo y platillo estilo Brian Michael Bendis, pero lo que están haciendo son cosas sólidas. Lo mismo que está haciendo Ed Brubaker. Sí, Brian Michael Bendis, el mismo Greg Rucka, Judd Winnick. O Mark Millar. Siempre que, que salieron con un escandalote. Uh-huh. Y el cómic, particularmente en Marvel, algunos de ellos. No, el 80% de lo que han entregado es. Bueno, te creo tanto, mucha furia y sonido haciendo el master de lo que salió de Identity Crisis. Sí, va a reencarnar de Identity Crisis. Tan mal, pero me encanta. Divertidísimo. Y aparte, excelente. Me gustó el dibujo, fue bastante sólido, no grandioso, pero bien. A diferencia de lo que en números pasados, que es Greg Land, que es mucho truco. Me gusta. Es lindo, a mí también me gusta muy bien. Pero es mucho truco. Pero lo que más me gustó. Lo que hace Paquette para ambientación, figuras, etcétera, más que nada, maravilloso. Es como que es la era victoriana, ¿no? La era victoriana. Y me encanta los dibujos, pero también lo que más me encanta es los personajes, la interacción de personajes y la caracterización. Porque Beast me encantó. Ángel, excelente. Psylocke finalmente ya regresó después de mucho tiempo en la ausencia. Todo un número de cómo le cambiaron los poderes. Fue nomás, los poderes ya se modificaron por esto y esto y esto. Y ya, te vas a lo próximo, ¿no? Y es bastante interesante lo que está haciendo. Es el único cómic de los Hombres X que puede ser leído y entendido. Está al nivel de lo que estaba haciendo Josh Whedon. Y lo bonito de Matt Fraction es que está embozado para posteriores dos. O sea, se nota que lo que presenta no te lo deja como para, porque es divertidito, sino que te va sembrando cosas. Uh-huh. Para posteriormente Brubaker en Captain America, por ejemplo. A ver, Pati, estamos sacando el Guaco ahorita mismo. Sí, está viendo una tirada cada jueves a la página de Asamblea de Cómics. Uh-huh. Entonces, muchas gracias. ¿Qué es lo que podemos hacer que la gente visite a Asamblea? ¿Está en nuestro blog? Por supuesto, está en la parte de ligas, en Blogs Hermanos. Okay. Ahí está Asamblea. Ahí pueden. Y si no, mándanos la dirección, el URL, buenísimo Cacha, y la bellísima Mara. Palabras tan interesantes. Sí, eres mi Judas, te ves bien maldito. No entiendo la parte de Judas. Ni yo. Yo tampoco, pero lo que me queda claro es que el Master y tú. ¿Qué? ¿Hemos compartido un momento? Share a moment. No, porque el Chique Master quiere compartir un momento, pero con Lorna, compadre. ¿Nuestra jefa? ¿Y nuestra jefa? No es cierto, no sé. Warren, ¿qué pasó con nuestra jefa? ¿No que iba a llegar tarde? Está en el email. Te está haciendo infiel, compadre. Nos van a votar, compadre. A ver, ¿qué pasó? Eso, ¿eh? Somos los chicos. Somos los chicos. Que querían saber si ya llegaron a leer la última miniserie del Suicide Squad. Brillante, lente. No, ¿es la de Ostander? No, pues esa es la que sigue ahorita todavía. No, compadre, ya fue eso. ¿Ya murió? De 8 números. A mí me encantó porque tiene todo que ver con la serie original de John Ostrander, dibujado por... Se me olvidó el nombre del dibujante, se me acuerda. Por ahí pasó Kay Diffen, ¿eh? No, eso fue la primera miniserie. Malísima. Mm. Asquerosa. No, hizo varios números de la regular de Suicide Squad. No, para nada. Los tengo todos, confíen. Es John Ostrander como escritor. Se me olvida el nombre ahorita, dibujante, que no era brillante, pero el entintador era Carl Kessel. Y déjame decir, las tintas eran divinas y eso mejoraba muchísimo el cómic. El cómic fue buenísimo, llegó como al número 65 o el número 20 y cacho. No, creo que ni llegó al número como al 70 y cacho. Y de hecho, buenísimos y de hecho, todos los números. En un momento mencionamos esta serie de Suicide Squad. Yo me quedé con que era serie regular. ¿Cómo fue ser una serie por Keith Giffen que fue bastante malita? Porque Giffen dibujada por Paco Medina, dibujante mexicano. Bastante malita. Bastante mala. Muy mediocre, que no tenía nada que ver número 80 y cacho, no creo cacho. Y de hecho, buenísimos, y de todos hecho, los números. En su momento mencionamos esta serie de Suicide Squad. Yo me quedé con que era serie regular. Esta fue serie regular. Después vino una serie por Kid Giffen que fue bastante malita. Por Kid Giffen, dibujada por Paco Medina, dibujando mexicano. Bastante malita. Bastante mala. Muy mediocre, que no tenía nada que ver. Pues está pasadísimo de todo este. Tacaño. No, a diferencia de. Pero intenta leer su feo. Vamos para que veas. Pero bueno, el caso es que. Exacto, estamos hablando de. Y Sudan Dare. Sí. Lo que lo han movido a las políticas, pero de alguna forma siempre queda como el referente del pasado. Eso como un, que a mí me pareció Rogers original, que en realidad lo siento mucho más cercano a ni siquiera de Star Wars, de cierto tipo de ciencia ficción más más grandilocuente, sí. muy claro, en ser más directas, vamos. Sí, pero yo lo empecé a leer real o ir por ahí, perdón, tiene que ser más como que un wish fulfillment, tiene que ser tan serio. Tenemos más que con lo que es Star que con lo que Star Trek, por decir. O como cree Sí, sí, sí. ¿No? Y aparte, esto lo había sido el si, internet. Si está grabando, esto querido Wasmio, espero que esté grabando. Lo esté grabando. Si está, bueno, es que esté prendido ahí es una cosa. Que esté grabando es otra cosa totalmente diferente. Necesita otro mecanismo. Tabo. Ahora hay que preguntarle si está grabando y si no, confiemos en no, que el gran... No, porque es que si no se está oyendo, pues ni el gran Lioco lo podrá decir. Sí. En el mundo, pero bueno, esperemos que todo esté bien. Ahorita nuestro operador se fue. Lástima que no esté la señorita Dassler, porque ella es la que pone la mejor... Pone una excelente música. Okay. Y me encanta pero que ahí. Si está grabando... Porque, ¿sabes qué? Ahorita lo quieres ligar con... Bueno, eso es punto y aparte. lo importante es que... A mí lo que me gusta es porque... Ahorita yo sé que la gente se está aburriendo. Al menos Mario se estaba en su pierna. Pero a mí lo que me gusta de Dazzler es todo su cuerpo. Todo su cuerpo pone una cara de aburrición total. Ya me quiero ir. Exacto. Y por eso siempre se va, perdón, nunca he aguantado las 2 horas del programa. Pero entonces, tenemos que aguantar las 2 horas del programa, igual que ustedes. Buck Rogers, al menos el número 1, no me molestó tanto. A ver, vamos a preguntarle a Warren. ¿Sí estás grabando el programa? Es de pura cuestión. Ok. Porque ahorita acaba de decir la gente que no se escuchó. Sí, está. Se nos fue un ratito en internet, ya parece que ya regresó. Bueno, se fue el Messi, pero no está diciendo que por un rato tampoco se ha escuchado la estación. Entonces esperamos que se esté grabando. Si está grabando. No pasa nada. Y lo podrán escuchar en http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Sí, se cayó, nos lo está diciendo la gente. Pero no importa, mientras se está grabando, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, algunas otras cosas. ¿Sabes qué? ¿Cómo mover esto de acá? Porque me está lloviendo toda la ceniza. A ver, JCA lo estaba leyendo. Qué malo ha quedado, ¿eh? Los dos números de Jerry Ordway. Qué mal escritor es. Me encanta su dibujo porque me recuerda mucho al dibujo de los años 80, al dibujo con este estilo de la era dorada. Pero como escritor es mediocre a malo. No es mediocre como que. No, yo creo que el problema aquí viene. El problema aquí viene con la Justice Society que está trabajando, ¿eh? Porque yo recuerdo los 3 números que hizo de. ¿Cuáles? De Feeling para Avengers. ¿Te gustaron? No son malos, ¿eh? No son malos. Simples. Y en comparación de lo que hizo. El nivel de Busiek no estaba. Es que, pero. ¿Qué está el nivel de Busiek? Pero era bastante bueno. De hecho, vamos, esos 3 números de Jerry Ordway son mucho mejores que todo lo que lleva Brian Michael Bendis. Ah, bueno, claro. Porque de la semana, ¿eh? Claro. Más que nada porque sabes que se enfoca mucho en el gran personaje. Justice. No, y además. Tiene acción, tiene algo que decir y no se la pasan platicando por números y números y números. Y en el caso de la JSA, creo que el gran problema ahí es que Jerry Ordway pertenece a esta generación que no supo hacer bien el cambio de Tierra 1 de Tierra 2 a Tierra 1. Lo mejor, el All-Star Squadron, que eran todos, digamos, parte de la JSA, todos los personajes del Golden Age, o sea, tenía a Johnny Wick. Y el mismo personaje favorito de cómics tienen que ver con creados en la Golden Age y que estaban en Tierra 2 en pre-crisis. Y de hecho, incluso en el anual este que acaba de salir, creo que el año pasado, escrito por Jones, dibujado por él, es el de Power Girl. Que Power Girl se va a Tierra 2. Está bastante bien hecho. Se nota que tiene un amor por estos personajes, ¿no? Sí, sí, pero como escritor, honestamente. El problema es ese. ¿Tú leíste Power of Shazam? Y yo adoro a Captain Shazam. Era la cosa más aburrida que jamás en vida. Estoy de acuerdo. Pero entonces, si lo comparas con el grueso de las reinvenciones, no estaba tan mal. El problema con las reinvenciones post-crisis es que nosotros nos llaman The Barn, Wonder Woman de alguna manera, Batman Year One. De Frank Miller. Pero nos olvidamos del Flash de Mike Baron. Estoy contigo. Del pequeño ratito de la, ¿de cuál? De la liga de Denver post-crisis. Que son peores que Detroit. De Detroit, perdón. que es peor que todo el resto de la liga de Detroit. Eso es un poquito antes de la crisis, pero qué mala. No, malísima. No, lo peor del caso es que era Jim DeMatteis, que es como ¿qué onda? Esos números eran Jim DeMatteis. Jerry Conway, compadre. No, y Jerry Conway fue antes. El que los toma después de crisis. Los últimos números eran Jim DeMatteis, por eso se queda en la reinvención de Justice League. Es malísimo. ¿Qué tan aburrido es hacer eso? A ver, por favor. No mucho. ¿No mucho? Muchísimo. Ya lo puedes admitir. En serio no estoy tan aburrido. Creo que la aburrida, pero aburrida estás. Pero ¿sabes que tenemos algunas cosas que hacer? ¿Tenemos alguna gente acá diciendo algo o nada? No. Nada. No creo que escucharon pela. Que se cayó el canal y dijeron ya me voy a mi casa. ¿Qué hizo Mario hace como unos 20 minutos? Exacto, están pensándolo. Está como que... Es más, ¿sabes qué? ¿Lo quieres que lo vuelva a hacer? Para que vos y vuelvan a en HTTP online con una sola o en medio 2 radio online.gmro.mx. Puchen a la televisión. Ya se fue el video, compadre. Ya se fue el video. Por eso. Eso, pero digo, ¿en el video se cayó? Pero puedes auditivamente, digamos. ¿Qué si le das chance a Wallo, déjalo. Nomás dime ¿qué aprieto? ¿Q? ¿Aprieto more safe? Tú y yo tenemos que hacer un programa. Tú y yo tenemos que hacer un programa. ¿Qué? Préstale la computadora. ¿Qué? Nomás pega. ¿En el dónde? Ajá. Tú y yo tenemos que hacer un programa. Yo digo que ya está refresh la computadora. Ya está refresh, compadre. Tú relájate. No pasa nada. Vamos a un digo que nos demos un corte. Mejor. Ahorita no. Mira, vamos a terminar acá nomás a hablar de los últimos cómics que salieron. A ver, si algo que te quiero decir. Avengers Invaders finalmente salió el número 12. Que estuvo a cargo de Jim Krueger y de Alex Ross. Que todo fue idea de Alex Ross porque tú sabes que cuando Alex Ross dice yo quiero dibujar esto. Dibujado por Brent Anderson, me parece. No. ¿Quién es? No. Me olvida el dibujante, pero es el mismo estilo de lo que hicieron de... ¿Entonces John Leon? No. Ese es John Paul, John Paul Leon. Que es de las últimas cosas que hicieron. El arte no está perfecto, las portadas son divinas porque son... Pero de hecho, el último número es el... El número 2. El último número, la portada, es un grito. ¿Cuál? De hecho, no es un refrito. Reutiliza un poco que ya había hecho antes, una ilustración de los Avengers y de los Invaders. O sea, yo lo vi... Me gustó el número, pues ¿sabes lo que yo descubrí leyendo el número 12? En 6, en serio, hubiera sido una mejor historia. Siento que esos 12 números... Yo no lo siento mal. Me quedé parado en el número 8, en realidad. No necesitábamos 12 números. No necesitábamos 12 números. Pero a diferencia... Sí. No se me hace tan mala, ¿eh? Dejado como feelings, estas estupidez bla, bla, bla. Pues creo que de estas historias... Que a Marvel ya se le dio por alargarlas indefinidamente. Peor hasta la fecha, ¿eh? Tiene algo que decir. Y lo dice. El problema que tiene ahorita Jim Krueger con Alex Ross, que lo pueden decir en 6 y nomás por divertirse lo hacen en 12. De hecho, no es para divertirse, es para completar el lapso de utilidad. Ah, ¿sí? ¿No? Entonces, hay que entender. Es el problema, se tardan demasiado. Y esas son las decisiones de. De Quesada desde hace un rato. Ajá. Y en general del resto de editoriales ahorita, que es sacar los TPs, que no tienen mucho sentido alargar historias a ese nivel. Creo que de las historias que no lo encuentras tan peor. No lo encuentro tan peor. Me divirtió bastante. De los Avengers, antes de que entrara Parker o Slott. Es Parker, ¿no? No. Slott está haciendo Mighty Avengers. Exacto. Y Jeff Parker está haciendo Agents of Atlas, que es buenísimo. Antes de que entrara Slott a Avengers, el lugar donde podías leer un cómic de Avengers. Ah, sí, sin duda. No lo sentí mejor que Avengers Invaders. Excelente cómic. Y no Avengers. Te en la lista porque no lo puedo leer. Pero nuestro buen amigo Humberto Ramos es el dibujante de ese cómic. ¿Los números? Christos Engage tomó el lugar de edad que Dan Slott está haciendo Mighty Avengers. Christos Engage, que casó el especial de Winter Soldier, que es una miniserie que es bastante divertida. No solo leí los primeros 2 números, pero me gustaron bastante. Y ahorita Avengers Initiative es excelente, porque se está enfocando chavitos que querían ser parte de los superhéroes y cómo todos sus sueños se vieron totalmente corrompidos porque él era Hank, de versión Skrull. Y también hay cositas muy, muy bonitas, muy interesantes, como por decir Tigre ahorita. Hank Pym, pero del Hank Pym, Skrull. Y no sabe qué hacer con este embarazo. Y hubo una intervención recientemente excelente también, porque no lo están sobreusando, no lo están haciendo un villano oaxaca, lo están haciendo en serio un poquito más antes. Y como es bastantes personajes que están usando perfectamente bien, el personaje de MVP, los Scarlet Spiders, honestamente me está encantando lo que están haciendo en Avengers Initiative, y fue buenísimo desde su incepción, escrita por Dan Slott, y queda mejor cada vez que lo leo. De hecho, creo que de la Y más o menos pasa lo mismo con Secret Invasion, ¿eh? Ajá. Cuando termina siendo los dos mejores cómics que está haciendo Marvel post Secret Invasion, son Secret Warriors y Agents of Atlas, un resultado directo de la Secret Invasion. Y en el caso de Civil War, sí, los dos cómics que salieron como resultado directo del Initiative, que son Avengers The Initiative, buenísimo, y The Order, bastante buenos. Así es que The Order los empecé a leer y me gustaron. ¿Sabes por qué los tuve que dejar de leer? Subió el dólar. Sí, maldita sea. Entonces, pero están bastante buenos, ¿eh? Bastante buenos. Es que, y eso es como curioso, porque esto de título sigue más o menos con sus excepciones, como Uncanny X-Men o Invincible Iron Man, del cual hablamos acá. Iron Man es buenísimo. Está bastante bien, pero en general, hijo, ¿eh? ¿Sabes qué? Algo que tengo que decir ya para antes de irnos al corte. Leí Thunderbolts, graciosito, pero... Yo ya, Thunderbolts. Tienes que leerlo, pero ya se alejó tanto de lo propuesto originalmente por DC que honestamente ya ni se debería llamar Thunderbolts. Es que no tiene sentido. De hecho, ¿sabes qué vemos en este número más reciente? Nick Fury es la neta. Nick Fury es la onda. Pero, compadre, increíble. Si tienes que leer Thunderbolts para descubrir que Nick Fury es la neta. Pero es que hay gente que cree que el Ultimate es mejor. No, para nada. El original, de hecho, siempre es mejor. Y lo repito y lo diré todo al lado. Los únicos dos números buenos que escribió Brian Michael Bendis de Secret Invasion son los tie-ins donde sale Nick Fury. Son buenísimos. Algo que tenemos que mencionar, no porque lo he leído, lo leeré eventualmente, pero lo tengo que mencionar porque... Nos cae súper bien Spike Valentine, el juez de Basta Comiquero, el juez sábado oficial, y además camarógrafo, y además cuate, y no, muchísimas cosas más. Nomás lo tengo que mencionar porque me dijo, oye, léelo y menciónalo. No lo he leído, pero lo mencionaré por ti. X-Men Origins, Gambit. ¿Cómo no? Por favor, hablen al programa. No sé si podrías decirnos ahí el número, por favor. 56-33-92-17. Otra vez, pero con el micrófono más cerquita. 56-33-92-17. Guárdenla, tuvo que tirar el monitor así de... ¡Ay, me quemo! ¿Cualquiera de ustedes que sintió algún deseo sexual cuando escuchó eso? Más los recuerdos. Van a pudrir en el infierno porque la niña tiene 16 años. Dejan del infierno, se van a pudrir en el reclusorio. Y no van a pasar bien por años. Exactamente. Pero no importa. Lo que queremos decir es, por favor, háblenos o a través de el Messenger, que es comic.com. ¿Qué tiene Gambit que hace que todo el mundo lo... También decir antes de irnos ya a un corte, porque tenemos que irnos a un corte. Sí. Les recuerdo que sigo, y aprovechando que estamos en vivo, por favor, mande opinión. Les pongo a filtrar y cuidar los comentarios en OG a partir de la entrada de este particular troll del que hablamos la semana pasada en el podcast que pudieron leer en http://diagonal/ con mi conexión así en medio con mi conexión.blogspot.com. Díganos si quieren que empiece a filtrar los comentarios, que le ponga un filtro, que empiece a checar los comentarios antes de subirlos y a borrar los comentarios del sujetito este. Y el único lugar donde pueden ustedes dar su opinión es en comic-hot.com. No acepten sustitutos. Y por favor, de una vez que estamos en vivo, si están escuchándonos, mándenme su opinión en Messenger para darle una solución a esto, si es que la quieren o si quieren. Seamos democráticos. Tenemos ahorita como a 11 personas. Ahorita, si estas 11 personas, la mitad de esas 11 personas nos dicen... La mitad más uno. Con que 6 nos digan... Empiezan a filtra, cuida, lo que sea, lo empezamos a hacer. Ya estamos aquí. Así de fácil, antes, ¿no? Que nos estamos yendo. ¿Qué dice? Chicken Master dice, díganle a mi hijo del futuro... ¿Por qué? Porque tiene que leer Prometea, además de que le escribe a la... Pues eso es más que suficiente, sí, ¿no? Mira, lo bonito de Prometea, al menos a mí lo que me gustó de Prometea, es que no está hablando de un superhéroe. Está hablando de, ¿cómo puedo decir? De la mitología de contar una historia. De la base de todas las historias. De cómo empieza esta idea de contar historias. Del mito. Es ir a lo más profundo, a lo más importante, al cuento inicial. Primigenio. Es el poder de las historias, es el poder de la narración hablada, es el poder de los personajes, de los arquetipos, de cómo todo eso ha podido cambiar el mundo en diferentes maneras y a lo largo de la historia, ¿no? Y eso lo maneja Alan Moore como nadie. Lo increíble no solo eso que está hablando de qué es esto de el inicio de la historia o la importancia de la historia, hasta cómo empezaron a contar los relatos, ¿no? De palabras, y después empezaron ya a escribirse, etcétera, etcétera. Lo increíble es que eso tiene que ver con Wonder Woman, que es esa exploración, que es una... La que tiene esa exploración. Okay, además, quiso hacer esto con el personaje de Tron, como le quieran llamar, Rob Liefeld tronó y lo tuvo que hacer a través de ABC. Y honestamente lo hace mucho mejor. Muchísimo mejor. lo importó más. Incluso a mis tenes. Que esté Jorge lo Filtre en los comentarios. Jacobin diciendo clon. Hay un ahí, tipo que exacto. Está clonazas. Mi pequeña perorata al final del programa, pero ya tenemos para mí que es Mayoko, honestamente. Entonces, porque la única que puede clonarlo es alguien que está adentro de él ya. Vamos a un corte, ¿no? Esto se llama conexión, regresamos a tu radio. No, no se vayan a ninguna parte. Estás escuchando. Vida cotidiana es mágica. Salud, vida y edad. El poder de la magia está dentro de ti. Yo soy Lorena López y te invito todos los jueves de 6 a 8 de la noche que escuches mi programa, El Espacio de Lorna, a través de tu radio. Una producción del Grupo Mexicano de la Radio. Neo Solutions, soluciones integrales, soluciones para ti. Diseño web, paquetes de web hosting, registro de dominio. Become Help by Neo Solutions. Reparaciones sitio, laboratorio y pólizas de garantía. Llama al 57 o Radio Online. ¿Con quién estás hablando, María? Con un amigo que se llama. Ajá, con un yo no amigo. Sé lo que esperemos hasta que la señora te cuelgue el celular. Sí, ¿no? yo diría, ¿no? Estamos, ahorita, mira, mira, ahorita le decimos que no, vamos a decirlo. Pásamelo. Paco le va a decir. Yo lo tengo mientras. Mira, Paco, dile dónde la puede ver. Ah, claro, güey. Dile dónde la puede ver. Exacto. A ver. Ahí estamos. No, tú dime cuándo le digo. Sí, nomás. Para que vea el video. Por supuesto. Claro. Y se ponga celoso de todos los que tratan de llegar aquí. Exacto, exacto. No importa. Ay, te quiero, yo también te quiero, Mario. Excelente selección musical, ¿eh? Dazzler estaría orgullosa de ti, mi querido Juan. A ver, espérate. ¿No? ¿No quieres? ¿No quiere? No, no, quiere, no, quiere, verte. ¿No quiere verte? Se pone quiere ver lo que pasa. Te quiere ver en persona. Bueno, ¿no? Ahora sí, ya estamos de regreso en Comiconexión. Exacto. Por tu radio online. Y prometimos hacer algo. Algo. Dejar exacto. Que la señorita hable más. No, no. Suéltese, por favor. Por favor. Porque cuando, también por eso... Cuando estás haciendo el programa, mejor ya antes que tú llegaras, antes de que empezara el programa, la señorita me dijo, ya vi Star Trek, pienso esto. Venga. Y se lanzó, y dije, ¿sabes qué, nena? A la cámara suya, ¿qué te pareció es más, la película? Tú y yo, demos un pasito para atrás. ¿Qué puedo decir? O sea, mi mamá, el principio de la película, empieza todos sentados comiendo para mi mamá, me tuvo que decir, ¡ay! ¿En qué vamos? O sea, le di tres codazos y yo estaba dormida. Y con el pulpo ese gigante que parece nave, no parece pulpo. Acaba de salir nave. Seco y disecado. ¡Qué asco! No me gustó la película en absoluto, chavos. De verdad, está muy mala. Ni siquiera se parece. Soy inculta de cómics y de series de cómics y lo que sea. Pero eso sí, yo vi la serie, 2-3 capítulos y 0 película. Now we're talking. Eso merece un aplauso. Espera. ¿Te gusta la serie? ¿Serio? No. ¿Pero qué es? ¿Cuál es? Me tocó más, como la prima. Tiene que, o sea, estamos hablando de Kirk, Spock y los sí. Mismos. O sea, estaba sí. Chavito con la camisa azul sí. Y las orejas paraditas. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú okay. Piensas con esos tres episodios que la película no tiene nada que ver con la serie? Sí, no tiene nada que ver con la serie. ¿Qué es curioso? No tiene nada que ver con la serie. Es que tienes toda la razón. Exactamente. Tienes toda la razón, sí. Marion, porque una de las cosas que yo le dije a Paco cuando terminamos de ver la película fue, me gustó la película, no está mala, pero... No tiene nada que ver con Star Trek. Ay, no, a mí se me hizo muy mala. A mí se me hizo muy mala. ¿Quién tiene la memoria? Yo. Yo te lo dije a ti. Yo te lo dije a ti. Y tú me dijiste, tienes toda la razón, yo como siempre. Tú siempre ajá, tienes toda claro, la razón. Sí, por supuesto. Pero lo curioso es... De hecho, alguien me debe como... ¿Qué? ¿Cuántos me deben? ¿Qué? Como 5 frases al aire. ¿Cuáles? No, de un... ¡Ah! A mí me lo cambiaron. Una personita me dice, ¿qué hacer? No. Era, además de eso... No. A ver, discutiremos después. Pero el punto es... A ver, que tienes la razón. Mundo. No, mi papá me ponía a ver esas series, porque mi papá es de esos que prende la tele y se pone a ver las series. Papá, y el güey... ¿Qué? O sea, y yo me chutaba las... De hecho, me las chutaba por mi papá. Pero oye, todavía me acuerdo de las series. Yo estaba más chica, pero de verdad no tiene nada que ver con la película. Totalmente. Y la película sí se me hizo, a mí, para mi gusto, se me hizo muy mal. Además dijiste que no te gustó los efectos especiales para nada, no, ni la historia. No, tampoco me gustó. No, la historia está pésima. Ay, oye, las películas que yo he visto, porque me decías que prefiero ver El viaje de la nona, que está muy mala y tiene la pésima y legada. Ajá. Prefiero ver El viaje de la nona, película de Star Trek wow. Otra vez. Ráscate. Fuerte, ¿eh? Porque mira, yo de hecho la quería volver a ver. Porque tal vez la había juzgado demasiado fuerte, ¿no? Déjame citar a un filósofo. ¿Dilo? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero yo no sé si la veo tan ti, como un poquito vacío después de verla. Sí. No sentí que terminó de dejar o como dice Peco, a macollar. No, a macollar. No, terminó de macollar la película, porque tiene para ser una gran película, pero nomás no lo logra. Me gustaron mucho las actuaciones, me te conseguí muy bonito. Yo tengo el de Kirk, Spock y Uhura, y si alguien tiene el de Niro y me lo quiere vender. Se lo compraré con todo gusto. Todavía hay por todas partes. El dinero no. El dinero lo he buscado y no lo buscaré entonces. Ah, yo te digo. ¿Vas a volver a chutar la película de esta? Neta, qué flojera. Me voy a dormir en mi cama, te lo juro, en donde sea en la sala, tirada en el piso de saber que estás viendo toda la película. Para burlar rato de ella. Digo, la verdad. ¿Cómo que dirías? La nave no te gustó. Las actuaciones como... Ah, dijiste que también el maquillaje que los formula. O sea, de plano nada retenible. No, las actuaciones... Ni las minifalditas, pues. Bueno, Paco, ¿con quién estás hablando? ¿Cómo que las minifalditas? Las minifalditas rulean. Pero Bella, es una mujer, Paco. ¿De dónde quedan las minifalditas rulean? Pero una mujer no puede ver una minifaldita. Pero, minifaldita. Bueno, a la próxima traigo una minifaldita para que sea lo mismo y salgan okay. Esos tres. Ya se la deben. noten el complot y noten cuántos pasos adelante está mi mente, me la debe. Entonces ya lo prometes, la próxima semana traes. Exacto. Perfecto. Órale, pero con leggings, porque no me gustan. Ah, no, sí, no. Como usted guste. Bueno, no importa, cada quien. Después de ahí es lo que sea. Pero tú sí. De plano sí. No. Nada que la... Nada. No, de verdad. Y me están diciendo, acabas de tener un montón de puntos. Ay, bueno, pero menos porque él es fan, Mark Ortiz, es fan de la película. Pero es Mark. Es Mark. No lo quieres de fan. No. Con trabajo lo que... No. Uy, Mar. Es como... Yo honestamente nomás porque pues, no, dibuja muy encanta, bonito. No, y aparte me encanta Mark, como dice, sonó tan fresa. ¡Dios! ¡Fresa! ¿Quién? ¿Quién sonó fresa? Pues déjala en paz. ¡Dios! ¿Sabes qué, Pac? Se dice fresa, pero no para tu crema. Exacto. Díselo. Fresa, pero no para tu crema. ¡Eso! Ándale, para que te huela, Mondrigo. Y lo triste es que tantas mujeres han dicho eso. Tantas mujeres le dicen lo mismo. De hecho, tantas le han dicho lo raro de su vida. Eso es lo verdaderamente triste. Pero qué bueno que tienes esa opinión, mi querida Marín, porque sabes que... No solo qué bueno que la tengas, sino qué bueno que seas capaz de expresarla libremente en un programa como este, donde no estamos de acuerdo contigo, pero te permitimos decir. Tenemos el micrófono, que también está pasando. Alguna vez hablamos con el cuate de Corp, que él también quiere, que tiene algunos problemas con la Covacha, y le ofrecimos los micrófonos, aparentemente la Covacha... Eso también va para el final. Sí, ¿lo quieres cerrar al final? Eso va para el final. Te preguntan... ¿Recuerdas el martillo de Joey? El martillo. A ver, ¿qué es eso? Explíquenme, no, por favor. Es un martillo brillante, magnífico, que el buen Marco Ortiz hizo para mí. Es el martillo de Thor, una reproducción del martillo de Thor. Divino, excelso y precioso. Yo solo quiero hacer notar que Mark Joey ha dicho en más de una ocasión que lo suyo. Sí. Son hombres en mayas. Totalmente de acuerdo. Mark, que acabo de decir, ¿qué? Joey, que no ha visto una mujer en su vida. Ajá. Le acabo de decir, ¿recuerdas el martillo? No, ya hace rato acaba de venir de hacer spinning con un gran hombre. Yo creo que ya no hice spinning con un gran hombre. Hicimos una reedición con un brillante hombre. Saludos, Mapa. Saludos para ti, saludos para toda tu familia, para tu novia, para todos ustedes. Me parece muy bien. Los quiero mucho. Pero, ¿qué pasó? ¿Queríamos hablar de algo más? ¿Quieres hablar de algo más? Usted suéltese, este es su segmento. ¿No? ¿Alguna película aquí? Bueno, mis amigas vieron la de Transformers. Ok. Y en su opinión, yo no la he visto, la tengo que ver para opinar ya bien. Totalmente de acuerdo. Pero les voy dando la opinión de mis amigas. Por favor. Mi amiga nada más no se durmió de verdad porque iba a agarrarse con el novio. Ah. Pero ni vieron la película. Y la otra, que sí la fue a ver, me dijo, yo me quedé dormida. Qué bruto. Qué y mis amigos están, pero súper enamorados de Megan Fox, enamoradísimos, y dicen que no, que tampoco les gustó. Y la primera, a mi gusto, yo no sé por qué la segunda dicen que estuvo tan mala, si la primera, de verdad, a mí sí me gustó. Muy buena. El chavo que sale, ¿cómo se llama? Amiga la voz. A mí sí me gusta ese chavo, me encanta. Yo tengo que hacer notar que nuestro buen amigo Alfredo Ruano notará que Promers debe de ser clasificado como película de fantasía. Ok. Claro. Porque solo en la fantasía una chica como Megan Fox podría fijarse en alguien como Shia LaBeouf. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo sí me fijaría en él. Todas las chavas nos fijaríamos en él. Bueno, no, porque sé es si famoso. Porque mira, honestamente, la tele. Mira, te voy a decir, no. Shia LaBeouf sin fama es eso que estás viendo ahí. Es eso. Velo. Es eso. Mismo pelito y todo, nomás le cambias de color. Exacto, y ya. Exacto. Y sin. Y aparte, sin la lana para pagarse un personal exacto, trainer. Exacto. Sin los retoques de maquillaje. No, that's it. Saluda a la cámara para que vean a qué estamos apuntando. Eso es lo que estamos apuntando. Nuestro gran amigo Tavo. Aguanten el delay porque se va a ver la carota de Tavo. Pero sí, a mí me gustó mucho la película, la 2, porque no la sentí como una superior a la 1, pero la sentí igualita a la 1. Que tal vez sea el problema, ¿no? De que vas a ver algo diferente y pues ves algo que es extremadamente igual. Megan Fox se ve igual de preciosa, que su nivel actoral pues no es imposible de que mejore. Mis amigos es como de, vamos a hacer un trabajo en equipo. ¿Cómo se llama su equipo? Megan Fox. No. A ver. Me gusta mucho la niña, es muy bonita, pero honestamente la estrella de la película, y es clarísimo, es Shia LaBeouf. Es Shia LaBeouf. Y, curiosamente también, Bumblebee y Optimus Prime. Lo que hacen con esos dos robots, pueden sacar una lágrima con personajes que ni están ahí. Mark está agresivísimo el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Me dice, lamento decir que tú no eres Megan Fox. Tampoco quiero ser Megan Fox. Déjame decir una cosa. Nunca fue mi idea ser Megan Fox. Nunca quise ser Megan Fox. Era contigo. Era conmigo. Ah, perdón. Yo sé que cuando te pones mallas frente al espejo, empiezas a probar corpiños, empiezas a decir, ay, estoy igualito que Megan Fox. No. Era contigo. No me quiero parecer a Megan Fox. Tal vez una Angelina Jolie, tal vez. No sé. ¿No? Bueno, entonces, no, la siguiente, no sé qué Rosie O'Donnell no, por ahí yo está. No, es más linda que Megan Fox. ¿Sabes por qué, Mark? Porque es real. Y además porque tocar, está sentada aquí ver, y te está aguantando es ver, tus groserías. No, vamos a ver que eres real. O sea, Megan Fox no existe. Por favor, pequeña. Por favor. Una. Muestra la diferencia entre una modelo de lucha de cine. Y exacto. ¿Ok? Vean. Gracias. Nunca lo verás ni en tus sueños. Pues ya relájate, Mark. Nomás sé tú y sigue dibujartada de Joe's Divine. Y Joe's ex, por favor, Mario, si no. A ver, nos vamos acá. ¿Qué comenta este muchachón? Pues mira, le gusta Deadpool, entonces ya empezamos mal. Pero no importa. Hablando de pelis, creo que Transformers 2 se acabó en seco. Además de los efectos eran tan rápidos que no se disfrutaban. Blackout sale de nuevo y que no... Ya se había muerto. ¿De qué está hablando? De Transformers, imagino que Blackout es más fan de sabe todos los nombres, ¿no? Que nosotros, porque yo nada más sé Optimus Prime y Bumblebee. Bumblebee, bueno, también salen dos o tres... ¿Cómo se llama el jefe de los Decepticons? Patrón ese también. También sale Soundwave y salen varios otros personajes. ¿Por favor? ¿Qué? ¿Quién? También sale... las escenas de Starscream me encantaron. En general, es divertida la película, vayan a verla. Si les gustó la primera, les va a gustar la segunda. Si solo lo va a Megan Fox, pues va a haber una gran excepción. La chumala, sí, creo. Sí, sí, es que sale, pero no sale tanto... Sí, es muy bonita, pero lo de Optimus Prime y Bumblebee, y eso funciona perfectamente, la paz, muy divertidas. Yo creo que el problema es que esta gente fue a ver algo superior a la primera, nomás tiene idéntica a la primera, pero ¿te gustó, Warren, o no lo has visto? ¿No? Sí, sí, sí, es igualita, hasta de hecho es muy curioso, ¿no? Porque la primera empieza muy bien, hay como que un pequeño como que baja un poquito el nivel de adrenalina, la misma vuelve a subir. Esta película tiene exactamente lo mismo. Yo creo que toda la gente que fue a expectativa salió la nueva, era demasiada la expectativa. Totalmente. Entonces esperaban algo mejor, como dices, y pues no, es igual, ¿no? Es igualita. Hablando también de cosas igualitas y cosas mejores. Dicen cosas que habla del helicóptero del helicóptero que sale. Sí. Pues si sale o no sale, salen tantos personajes que ni los mencionan. Esta vez salen tantos personajes que no puedes explorarlos uno por uno. Pero sale Devastator, y Devastator se ve excelente. Y honestamente lo que le pasa a Optimus Prime, como al principio, mitad del programa, de la película, me encantó. Luego también fui a ver la película de Johnny Depp, la de Public Enemy. Y por cortesía ante Universal Pictures fui a la prensa. A ti te gusta, me imagino que te gusta también Johnny Depp, ¿no? Sí. Esta película, la de Sweeney Todd. Sweeney Todd es un actor, pero creo que la película sí, como que él se ve increíble, etcétera, etcétera. Pero muchísimo, Michael Mann es un... La película es 20 minutos, entonces no sé si les lata a todo el mundo, pero me encanta él. Christian Bale me gusta, es el tipo que el Doctor Manhattan, ¿no? Este tipo Billy Crudo. Y Paco, que crítica del día de hoy, mi observación de Public Enemy, que Batman te gusta. Ya sería demasiado, ¿no crees? Gracias por la corrección, Tavo, para capturar. ¿Te gustó, Paco? Eso fue mi observación bética del día de hoy. Pero honestamente, películas de Michael Mann como Heat, The Insider, ¿sí? Sí, cintas, pero sí. Y se toman normalmente 2 horas de inclusión, que es bueno. Hubo, y esta vez son 40. Por si te digo. Se pierde mucho la idea cuando ponen tanta gente. Total, cuando ponen personajes ya se pierde mucho la idea, y entonces el número. Y salen tan rápido. Pasa a cifrar quién es este y quién es el aquel. Las informaciones se pierden. Sí, un poco. Loro extrañidad. Se podría construir un poco más de la. Ajá. El muñeco. Bueno, ese también es. Los robots, entonces ahí están. Sí. Como último dato curioso, sí. La pregunta con el DVDs. La pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la etapa de George Pérez en Superman, despuesito de John Byrne? Cayó. Bastante. Lo de George Pérez, el arte. De hecho, incluso, es que hay que recordar que no era nada más George. Era George Pérez comploteando con Roger Stern. Que Roger Stern es increíble. Lo adoro, es buenísimo. Pero el problema es que después de lo que hizo John Byrne con Superman, hacia dónde lo llevabas, ¿no? Y gracias a ellos tienen todo regresaron este rollo de... a precrisis. No. Eso fue mucho después. Lo que me refiero fue que las, el tipo de historias que estaban contando ya no eran la propuesta de John Byrne. Ni la complejidad. Regresaron a contar el mismo tipo de historias de que, mira, ahorita Lois Lane quiere saber quién es Superman, y después el villano de la semana. No, y aparte la introducción de Máxima, todo este rollo de que Superman eso es Dan Jurgens en el eso espacio. Es no, Máxima es de Dan Stern. Y, pero y, el personaje pues, seguro. Y, sí. Que asco. Que se va. El autocielo es ridículo. El regreso que se con el profesor era el mismo. Eran como que historias muy. Nunca entendió lo que estaba haciendo. No. Creo que el único homenaje a los. La Génesis del Superman robot. Bastante. Hacerla como que oscura. Y eso sí, pero Luis no lo extra. Y creo que queda muy bien. Hank Superman es asqueroso. La única que bonito. De hecho, no llegó el número 42, si estoy en lo correcto. Y Peter Tomasi en Green Lantern y en excelente. Y Blackest Night se. Increíblemente no podemos decir lo mismo de lo que hace Jeff. Quedamos la semana, el final. Qué cosa horrenda. Tú lo que pasa es que no entiendes. Nada más que con super velocidad. Claro. No. Discutirlo contigo. Para, sí. Y vuelvo a los buenísimos. ¿Qué es lo que introducen cuando pasa todo esto? Es para creación, qué mal. Hay que recordar que Roger Stern, yo de villanía, Lex Luthor, sí. John Byrne, para empezar a meter Krypton. No necesitas ese tipo de cosas para hacer buena. Kryptoniano. Él se considera terrícola. Y hay un maravilloso. Ajá. Hecho por hasta la nave. Que es el planeta natal. Especie de estos... De Kryptonita. Tiene como un Jor-El dio solo salvarlo a él y no salvar a Krypton. El enfermo de los cómics de Krypton. Ray Scott. Exacto. Era Byrao. Llevaban cal. 13. En Kansas, bombón. Dios, protestante o católico, pues no sabemos. Pero de que creen Dios, creen Dios. Cristiano era. A fuerzas. Y que del momento que él descubre que es kryptoniano, ya deja de creer en el único dios y se vuelve pagano y empieza a creer en el dios que se llama Rao. Estás clavando demasiado. Yo he clavado demasiado, pero ese fue el problema que le encuentra John Byrne. Dice, ¿sabes qué? Si vamos a hacer que es un terrícola, que tiene estos poderes, que sí es de Krypton, pero lo más importante para él es la parte de Man, no la parte de Super, y para él lo más importante es ser Clark Kent en vez de ser Superman. Eso es lo que no entendieron. De hecho, eso fue lo que no entendieron. De hecho, a mí hay algo que me encanta, que marcó incluso John Byrne desde el principio. Ajá. En su relación con Bruce. Es buenísimo. Con Batman. Es de respeto, pero no es una... Son amigos. Porque además hay que tener en cuenta que la mayor parte de los grandes amigos de Superman o le dicen Superman o le dicen Kal. Sí. Kal-El, que es un nombre kryptoniano. El único que le dice Clark... Batman. Es Batman. Porque lo entiende. Porque Batman lo entiende y además es como recordarle constantemente a quién engañas. Debajo de toda esa imagen de Dios que todo el mundo te está creando, eres un granjero de Kansas. No, y no solo y eso. Y lo mismo le hace Superman. Y tristemente una de las personas que sí entendió eso fue Jeff Loeb. Sí, y me encanta. En su primer arco de Superman Batman. Es que es buenísimo. No sé llegaría a decir buenísimo, pero para ser Jeff Loeb, Sim Team Sale es excelente. Es excelente. Pero si lo comparas con su trabajo con Team Sale, es lo más bonito. Es divertidísimo. Más divertido que Hush. No, y mucho más divertido de todo lo que estaban haciendo en ese momento en tanto en Superman como en Batman. Era supremo. Y déjame decirte, cuando se pelean Captain Marvel y Hawkman contra Batman y Superman. Excelente. Este próximo número me encanta. Y sabes que me pasó como si cuando ves una película muy buena, una película que has deseado ver por mucho tiempo, me pasó cuando fui a ver la de Batman del 89, es una película que yo tenía como que todo este deseo, la vi y estaba tan en una, ¿cómo puedo decir esto? Tan enamorado de la película, tan enamorado de la idea de la película, como que no podía poner la atención, la tuve que ver una o dos o tres veces para ya entender que era malísima, pero al menos la primera vez... quedó hipnotizado por la belleza de ver a Batman. Lo mismo me pasó con ese cómic cuando leí de Superman Batman cuando se pelean contra Hawkman y Captain Marvel. Era como ver una película llena de acción, llena de efectos especiales. Era como que algo increíble para mi cabeza y lo estaba leyendo una y otra vez. Y además, el arte de Ed McGuinness. Y aparte, cuando tienes como el peso de quiénes son los personajes, sí. Eso te lleva como muchísimo más lejos todavía, ¿no? Las relaciones en general de toda la liga y de este tipo de personajes siempre ha sido bastante. Bastante linda a trabajarse cuando el escritor sabe lo que está haciendo. Y afortunadamente en esos números creo que Jeff Loeb metió mucha de la carne alrededor y creo que tiró ahí todo lo que le restaba de buenas historias por contar por el resto de su vida, porque el resto de lo que ha hecho ha sido bastante deplorable. Excepto bastante, lo que hace con Team Sale, porque Captain America es White. Lo he dicho y lo repito, creo que Jeff Loeb está genéticamente impedido para contar una buena historia sin Team Sale, ¿no? Oye, pues es que mira, nos quedan como 10 minutos, si estamos de acuerdo, ¿no? 10 minutos. Entonces, ¿qué te parece si ya quieres darle acá a tu un pequeño plug, un pequeño aviso, un comercialito a Dramatus? Solo una persona le ha pedido esta vida. Ajá, lo de Dramatus, repito, tiene que ver con una discusión que se dio en el blog, que es http://diagonal/diagonal, con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión, .blogspot.com, perdón, en la que cierto individuo se puso a tratar de denostar historias antiguas del cómic mexicano, particularmente las creadas por un escritor que ahorita está editando para la revista Heavy Metal y cosas por el estilo, y salió a relucir este producto que se llama Dramatus, que fue una publicación de por ahí de 1994-95, y nuestro buen amigo Javier Saurio decidió como poner al tanto a la gente de qué se estaba hablando y nos dio 5 ejemplares de Dramatus para regalar entre la gente, y lo único que tienen que hacer es mandar un correo mencionando quién es el escritor de esta serie y tendrán su número de Dramatus, que fuera de aquí lo pueden encontrar en Mercado Libre como en 50 o 100 pesos. Y ahorita el único que ha ganado ha sido el gran Cacha, al que le mando un saludo. Y mañana mismo, si me lo recuerdas, ya tienes tu Dramatus número uno para que lo tengas en tus manos, estimadísimo Cacha. Y cualquier otro, sigan mandando sus correos con su respuesta al mail, que es comic-conexion@hotmail.com. Solo tienen que decir quién es el dibujante y escritor. El escritor de Dramatus. Ah, mira, no sabía que también la había dibujado. No, que la tenía. Nada más es escritor. Okay. Y bueno, a ver, acá Solo Alchemist creo que dice que y todo eso que dicen así John Byrne, mucho en el Action Comics 600, con su historia. Creo que está de acuerdo con lo que dijimos, aparentemente. Con su historia de Wonder Woman, hay un especial de Action Comics que es donde John Byrne y George Pérez crean como este rollo de que muy buena parte de la gente cree que la verdadera pareja de DC Comics no debería de ser Superman y Lois Lane, sino Superman y Wonder Woman, y te exploran esa historia y por qué no funciona. Sí, y sí. Es buenísimo, es muy muy bueno. Y sabes, curiosamente, eso se basa Kurt Busiek para hacer el número 6 de la primera miniserie de Astro City, cuando tienes a Samaritan, que es Superman, que es Winged Victory, que es Wonder Woman, y ahí te explican por qué ellos sí serían bonita pareja. Exacto. Porque son totalmente diferentes. No, y aparte, ha sido un romance que se ha manejado mucho. De hecho, hay un número, no recuerdo si lo escribe Jeff Loeb o lo escribe Joe Kelly. ¿Cuál? Cuando retoman Superman, porque leí esos números, son malísimos. Es un número donde Superman y Wonder Woman tienen como un accidente, viajan a una realidad alterna. Ajá. Y creo que pasan 100 o 1000 años en esa realidad alterna y se vuelven pareja y se casan. Después regresan y no pasó nada. Ese es malísimo. A mí eso es lo que me gustaba, que hizo Paul Dini, el gran Paul Dini y Bruce Timm en la Liga de la Justicia. Que empezaron a hacer como que Batman y... Mejor dicho, que Wonder Woman quería con Batman. Y él no quería. Y durísimo, ¿eh? Es durísimo. No, pero hay otras historias donde te dejan ver que Bruno por lo menos no le hace el feo. Bueno, ¿quién le haría el feo a Wonder Woman? Para empezar, ¿no? Bueno, ¿sabes por qué no andaría con ella? Porque le gusta que lo maltraten, por eso se va con Catwoman. No, pero la otra tiene látigo y bototas, man. Tiene una soga y bototas, man. ¿No? ¿Y el bustier de acero ha de ser una cosa, compadre? Pero me estás preguntando Mario. Mario, quería saber acerca de las series de animadas. ¿Quieres preguntar? No, las series de... ¿Cuáles? De Warner Channel o yo qué sé, de... ¿De Cartoon Network? De Superman, sí. Sí, son buenísimas. Mm. Y tienen... Es que me estabas preguntando que si tienen algo que ver con Superman. Es el mejor Superman que ha salido en siglos. En mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, sí. Todo lo que hicieron en las caricaturas de Warner. Las venden ya en temporadas en DVD. Que de hecho, tanto las de Batman, compré, Superman, Batman Beyond y La Liga de la Justicia. Tienes que verlas, son maravillosas. Y tan buenas como son. Y todavía si les tiras un poquito de esta tinta de Titan Central, son realmente muy buenas. Pero es que sabes que tan buenas como son las de Batman, como las de Superman, las de Batman Beyond, cuando los juntas todos en la Liga de la Justicia ilimitada. En particular en la ilimitada. A mí la Liga me encantaba. ¿Qué quieres preguntar? Te pasamos un micro. De la serie de Smallville, toda esta parte que nosotros no conocíamos de Superman, ¿existía? ¿Ya estaba escrita o se la fueron sacando? Estaba escrita y estaba mejor escrita. ¿Sí? Sí. La escribió John Byrne excelentemente y la escribieron previamente. Ahí depende mucho de a quién le preguntes y de qué época preguntes. Sí. En la época precrisis sí hay un Superboy y sí hay un Lex Luthor en Smallville que tiene rencores contra Superboy. ¿Sabes contra por Superboy? ¿Qué tiene rencores? Porque por su culpa se quedó pelón. Exacto. ¿No? ¿En serio? Por la culpa de Superboy se quedó pelón Lex Luthor. En 1985, después de la crisis, John Byrne lo que decide es una tontería, ¿no? Y nunca existió un Superboy. Pero sí existió Smallville. Existe y la Smallville. Idea de que él, ¿cómo se llama? Peleaba por la justicia. Pero como civil. No se ponía un traje. Pero muy ligerito. Nada que ver con los monstruos de la semana que pasan en Smallville. Y no estaba Lex Luthor. Lex Luthor, de hecho, se supone que le lleva como 20 años a Superman. Ah, sí, sí. Lo que hace John Byrne se basa muchísimo en la primera película de Perdónemo. No, sí. La película de Warner no usa lentes, Clark Kent, no usa sus poderes, aunque sí, su papá le prohíbe ser miembro del equipo de fútbol americano, cuando en la origen de Man of Steel... Él es miembro del equipo de fútbol americano. El caso es, Smallville tiene muy, muy poco referencias con el cómic. Y hubo un momento en el que trataron de meterlo en continuidad, Smallville, en Superman. Y no funcionó. Lo hicieron en Superman. Superman, escrito por Mark Waid. De hecho, la serie es bastante buena. Si quitas ese elemento, parece que lo hicieron meter a fuerza. Es que, ¿sabes? No, es bastante, se nota mucho eso. Cuando aparece Lois, Sí. Y que es prima esta de Chloe. Chloe. Oh, Chloe. Nada que ver. Chloe no existe en la continuidad. No. Exacto, yo... No, y aparte, el mejor amigo de Clark en Pete Ross. En Smallville es Pete Ross, aquí lo hacen un negro. ¿Por qué? Por ser políticamente correctos, porque jamás exploraron ningún tipo de herencia negra en él. Era, Pete Ross, de hecho, es güero, es, ojo azul. Más Quaker que los mismos Kent. Exacto. Y mucha de la relación que tiene con Chloe la tiene en realidad con Pete Ross. Con Pete Ross. Y Lana sí eran como era como este romance, pero no era esta chillona moquienta. Y es que también en la patética serie de Smallville, tú nunca se ve cuándo pudiera llegar a enamorarse de Lois. De Lois, ¿no? Y terminaron teniendo un hijo, ¿no? Cuando meten a Lois en Smallville, ya sabes que se les acabaron las ideas. Sí. Cuando y lo ya peor se de todo, acabado desde como tres temporadas antes. La cosa es que a mí me gustó la primera temporada. La primera es bastante buena. Se volvió muy repetitiva. La segunda es malísima. Yo creo que te aguantaste la tercera y después ya no pude más. Y de hecho, ahorita cada vez que la veo adelantándola, nomás como para tener como una idea por dónde va. Uh-huh. Y lo curioso es que si lo vas adelantando, no te pierdes de nada. Porque lo que tienen como dos o tres puntos de historia y todo lo demás es relleno, relleno, relleno, relleno, relleno. Y hay, de hecho, episodios que son de relleno. Hay un episodio donde Jimmy Olsen es un agente secreto. Jimmy Olsen. No, y aparte, de pronto ya Brainiac, que es es Chloe, Doomsday es el esposo de Chloe, es una soberana tontería. Ya de verdad Smallville no tiene más mínimo caso seguirle y mucho menos tratar de meterla en continuidad. ¿Sabes qué, Paco? Pero bueno, rápidamente. Antes de irnos, nomás que creo que terminamos teniendo como tres o cuatro votos para eliminar a los trolls. Pero todavía no llegamos a la mayoría. Al mágico número. Entonces, ni modo. Eventualmente, pero rápidamente para dilo, porque vamos a cerrar. Sí, tengo que tomarme un rato, espero que Ángel no se me enoje. Pues tal vez yo, porque no me dejes hablar cuando empieces a hablar. Ni modo. Pero bueno, vas. Habíamos comentado acerca de este troll que entró al de Comic Conexión y que llevaba como tres o cuatro programas clonando cuentas y hablando mal de uno u otro sitio de internet, de uno u otro blog de internet, haciendo a favor de uno y hablando mal del otro, etcétera. No sé si sea uno o dos trolls o tres trolls, no me interesa. Pero son bastante buenos para hackear, aparentemente. No, es que no hackean, nada más. Clonan. Es muy fácil. Tú copias el nombre, abres otra cuenta de Blogger, pegas la misma imagen que bajaste del perfil de la otra persona y copias como los datos y básicamente tienes un perfil clonado en donde puedes darte cuenta por la fecha de inscripción o por cualquier otro detallitos básicos, ¿no? Entonces lo que hace este cuate en el... de pronto se puso a clonar cuentas y después de lo que hablamos la semana pasada, decidió clonar mi cuenta, ¿no? Entonces se puso a poner post en el blog. Ajá. Dando datos inciertos, diciendo que habíamos cambiado de cuenta para recibir las respuestas a la propuesta de bloquear a los trolls, etcétera, sí, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y además sigue con el rollo de... Y además puso cosas que yo jamás diría, hablando mal de la covacha y favoreciendo a otra. No eso, pero de pronto le manda un... Y lo quiero mencionar. Le manda un mensaje al blog de Comicase, de Jorge Tobalín. Ajá. Casi insultando a Jorge. Que es a lo que tú harías constantemente. No, por supuesto. Pero, claro. Pero no de esa forma. ¿En serio? Creo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Clona mi cuenta y hazlo, por favor. Y además me encanta porque le dice, ¿sabes qué? Oye, ¿te molestaría que fuera yo ya a la presentación del cómic? Porque resulta que es gran fan de uno de los artistas. Ajá. Entonces siente que puede ser ofensivo para ti que una tienda tan chiquita esté ahí, ¿no? Ajá. Por favor, ¿no? Come on, let's face it. Ya son cosas por molestar. Y sobre todo el rollo de querer agarrarse con otros blogs, vamos, ajá, ¿no? Y de querer como encondarnos a nosotros con otros blogs. Y si lo menciono ahorita... Y con cierto tono serio es porque recibo un correo de parte de el buen Dark Spider, que es miembro de la Covacha. Ajá. En la semana, por X o Y razón, el miércoles pasado, ¿sí?, pongo en mi Facebook que no va a haber programa y me agarro una larga discusión particularmente con el Dwarf, que es miembro de la Covacha, del cual mi opinión de él es bastante pública, la verdad creo que es un cretino. Okay. Pero es mi opinión del Dwarf. No, okay, de la Covacha ni ninguno de los otros miembros de la Covacha. Mira, si se pone a serio, mira. Y me agarré con él de forma bastante simpática, digamos. ¿En tu blog o en Messenger? En Facebook. Okay. Y parece ser que el enano tiene como la piel menos curtida de lo que aparenta, entonces como que no aguantó mucho vara. No me parece ser que gente de la Covacha cree que nosotros tenemos bronca con la covacha. ¿Pero por qué? Por esta discusión con el enano y por lo que está pasando con esto y por qué. No. Resulta que para ellos haberle dado un espacio a Julio César Arce en Comic Corp, de Comic Corp en el programa para que dijera lo que tuvo que decir él en su momento. Exacto. Les pareció como una traición a la covacha y que estamos en contra de la covacha. Pero para nada. Entonces, sí quiero como dejar bastante claro que ni yo tenemos absolutamente nada en contra de la covacha. ¿No? De hecho, pero curiosamente tampoco tenemos nada en contra de Comic Corp, ni de Marveleando, incluso, ¿no? Y Marveleando ha hecho bastantes de las suyas. Exacto. Y entonces creo que ya esto está llegando a niveles absurdos cuando de pronto Dark, y lo siento Dark, de verdad, te estimo muchísimo, pero me manda un mail impresionante diciéndome: Julio César Arce es esto. Bueno, y Julio César Arce nos está mandando correos diciéndonos: tenemos que arreglar esto y vamos a ponernos a... Y vamos, hay que decirle a la covacha la verdad. O sea, señores, de verdad, basta ya, ¿no? Este programa les abre las puertas para el día que quieran venir a hablar de cómics. Exacto. Por separado, lo pueden hacer. Si quieren venir a hablar juntos de sus problemas, lo pueden hacer. Pero nosotros no somos referees de nadie, nosotros Exacto. no estamos a favor de nadie. No, de hecho, la covacha nos cae poca madre y creo, y lo digo y de verdad lo sostengo, que es ahorita el blog de fans más importante de cómics en México. Lo siento, Julio César, pero es la verdad. Comic Corp nos ha echado la mano muchísimo, ha estado con nosotros subiendo el podcast gracias a Dragón Azul y ha estado con nosotros apoyándonos en los eventos, etcétera. Bueno, de hecho, la oferta que le hicimos a Julio César y que también se la hacemos a la covacha de que vengan aquí es para que se resuelvan los problemas, Exacto. no para que crezcan no. más. Y de pronto esto parece que ya nosotros estamos como tomando partido. No. Y no sé qué. Porque queremos que todo se arregle porque creemos, honestamente, que lo que necesita México y lo que necesitan los cómics es una comunidad donde todo el mundo se pueda llevar y se puedan entender bien. Y las cosas personales, hay cosas que yo tengo personales con ciertas personas, pero no por eso voy a hablar mal de todo lo que hacen. Y ¿sí? lo hemos hecho, ¿no? Está claro tu problema con Jorge Tobalín. Pero es con Jorge Tobalín, no con Comicase. No, y desde siempre hemos dejado abierto el micrófono para el día que Everardo Ferrer o David Méndez Jiménez quieran venir a este programa. Los hemos invitado, ¿cuántas veces? Bastantes, quieran venir a hablar tanto de Comicase como de lo que quieran. Este es su programa. Incluso el de Tobalín, al principio claro dijimos, ven acá y hablamos, ¿no? Pero no quiso. Le hicimos una invitación y no quiso. En fin, hay como distintas cosas. Yo insisto, tengo mis broncas con el Dwarf por su muy particular forma de hablar y de ser y de portarse y de querer ser como el nuevo Tonamelt sin siquiera los más mínimos méritos para hacerlo. Bueno. Pero esa es mi opinión del enano. No de Richard, no de Lyoko, no de Dark Spider, no del Joano, no de Spider Games, no de nadie más en la covacha. Y de verdad, quiero que quede claro, repito, que nosotros, y es así de fácil, si vamos a hacer un programa para que arreglen las broncas, es porque van a venir los tres blogs en pugna y lo van a hablar. Si no van a venir los tres, de verdad, no si vale viene alguno de ustedes, va a ser a hablar de cómics, a cotorrear, y las puertas siguen estando abiertas porque todos, afortunadamente para nosotros, son nuestros cuates. Totalmente. Y pueden venir a hablar de cómics y de las novedades de su blog y de su antipodcast o de sus eventos y de sus pases o de lo que quieran. Y las puertas están abiertas para ellos. Y nomás para que vean qué tan poco importante es este tipo de pleitos, Marion ya perdió total interés en el programa, mira. Oye blogs y oye pleitos y oye... Ya ni quiere ser parte del programa, mira cómo está. Ya le entristecieron, muchachos. ¿Ves, troll? ¿Ves de lo que te pierdes? Es lo que pasa. Cuando hay problemas, ¿sí? Cuando hay problemas en los cómics, una niña bonita llora. Exacto. Y no, ¿quién quiere eso? Yo no, Paco tampoco. Y Marion menos. Entonces, lo que les tengo que decir, señores, relájense, ya basta. No pasa nada, dejen que el troll ladre. La polémica es buena, pero solo en TV Notas y las revistas nacas de Televisa. Exacto, o sea, incluso hacer no este tipo de cosas ya es como caer en Cristina de la hora en América, sí, oye. ¿No? De verdad que Julio César te dijo, a ver, ¿qué pasa, Julio César? No. Que pase, ya basta, por favor, pase. No es necesario, ¿no? Basta. Vamos a llevarnos todos bien, ¿y sabes qué? Y ellos tendrán sus rencores y sus broncas, a nosotros no nos interesa. Lo padre es que tenemos todos que libre albedrío. Entonces, la gente que quiere escoger a la covacha, la gente que quiere escoger Comic Corp, escoger a Comic Corp. Nosotros afortunadamente escogemos todos. Porque también es nuestra libertad. No. Y lo que les queremos decir es, ¿saben qué? En vez de pelearse, mejor hagan un mejor blog para llamar a más gente. Claro. Y en el evento estábamos, que queda claro, ¿no? Teníamos claro. a Güeringo de parte de Marveleando, a gente de Asamblea Cómica, a gente de Comic Corp. Y se estaban divirtiendo. Exacto. Todos. Y lamentablemente, Lyoko, que era como el... Qué lástima que no pudo ir, tuvo un problema familiar. Problemas personales, no pudo ir. Pero si no hubieran estado los tres blogs, Y de verdad, para nosotros es lo mismo abrir las puertas a todos ellos, porque son como son nuestros cuates y desde siempre hemos recibido el apoyo de todos ustedes. Exacto. Sabemos que en buena parte de esos grupos nos escuchan cada semana y están con nosotros cada semana y eso no se los vamos a pagar jamás. Entonces, de verdad, basta, o sea... No, y qué bueno que usted no sea ni juez ni parte en esta situación. Que no tome partido, es lo mejor, digo, sobre todo eso, que de pronto ya entre ellos empiecen a decir, es que ellos están a favor de nosotros, es que ellos no están a favor... No, señores, de verdad, no se trata eso y nosotros jamás, los digo de verdad, jamás vamos a decir... Estamos a favor de Comic Oro, a favor de La Comacha, a favor de Marbeleando, a favor de Bulpen, a favor de Kaboom, a favor de Bala... Bueno, estamos a favor de los cómics. Exacto. Y todos ustedes hablan de los cómics. Claro. Y por ende, los queremos a todos ustedes. Y espero que ustedes sientan lo mismo por nosotros. Y vamos a llevarnos todos bien. Y eso es todo, ¿no? Y vamos a divertirnos leyendo cómics. Y estén pendientes, que tengan blogs, cuando llegue algún comentario desde mi perfil, pónganse las vivas, porque en realidad es que desde hace como 3 meses que no entro a blogs ajenos a comentar. De hecho, no comento ni en el de Comic Conexión, ¿no? Entonces, no sé si has notado eso muy muy particular, que sabe perfectamente la dirección del blog, es el administrador del blog. El blog es http://diagonal/comicconexion con una sola C en medio comicconexion.blogspot.com. Y lo único que no hace es comentar en dicho blog. De hecho, ni he subido posts, ni he subido los programas. Es una cosa, cara, bonita. Entonces... Y lo bueno es que él es el editor de Comic Conexión Magazine. Si encuentran un comentario mío, ante la duda, pregúntenme. Cualquiera de ustedes tiene mi mail personal. Pregúntenme, señores, por favor. O si no, lo pueden mandar a comic-conexión@hotmail.com y digan, Paco Doncero dijo eso, yo se lo haré llegar a Paco y Paco podrá comunicarse. Ya les diré que están bastante tarados porque yo, para empezar, escribo bien, señores. Es lo que dices. No, entonces... Y qué triste que estén haciendo eso, ¿eh? Qué coraje, porque no se vale, o sea... Dime una cosa, ¿de seguro te ha pasado a ti que tiene dos amigas peleándose por el mismo chavo? Sí. Más o menos, ¿y qué termina pasando? Bueno, o sea, por ejemplo, yo y mi mejor amiga tuvimos un problema hace poco por un chavo. De verdad, yo volteé y le dije, ¿sabes qué? No vale la pena, mejor... Le demostramos al chavo que las dos somos muy unidas, que somos muy fuertes y que somos mejores amigas y que el chavo se haga caca en los pantalones. De verdad. Eso es todo. Señores, sigan ese consejo. Ya está. A todas las personas que me pasa con problemas es, mira, vamos a demostrarnos unidos, vamos a demostrarnos fuertes y vamos a demostrar que esto no nos afecta. Qué sabiduría la de Marion. Eso es todo. Yo digo que un mira aplauso. Eso. Vale, yo creo que sí, honestamente. Merece una ovación de pie. Qué barbaridad. Qué bonito. Es, pero qué bonito que lo... De la manera que te lo dijiste, creo que dijiste todo. No, y además creo que a mí me queda bastante claro que ponerse a pelear por tratar de hacer quedar mal a bien a unos a otros en el medio comiquero que somos 5 gatos. Además. No, es como tener 2 amigas buenísimas peleándose por... Pues lo que acaba, sí, de decir. No, pero 2 amigas buenísimas peleándose por tatú. Además. No, o sea... No. Y a las chavas que tienen problemas de verdad con otras de sus amigas por un chavo, de verdad hay un chavos en el mundo y chavos más guapos y chavos más buena. Ay, qué coraje que pasó eso con la mejor amiga. De verdad, ni se preocupen, hay más chavos. Seguro hay uno esperando por ustedes. No le des caso, solo yo. Seguro hay oportunidades y mira, solo existe yo. Sí, es que a Paco le está pasando como que algo muy similar, entonces mejor. Cambia el tema, sí. Solo estoy humildemente. No le hagas caso, mi amor. No. Entonces, anyway, pues gracias a todos los que estén con nosotros, a los que nos hagan el favor de subir las notas, de subir el programa. Y repito, tenemos mucho que agradecer a lo largo de estos 2 Acobacha. Totalmente. Muchísimo que agradecer a Dragón Azul y a la gente de Comic Corp. Muchísimo que agradecer a la gente de Asamblea Comics. Muchísimo que agradecer a la gente de Belén. Muchísimo que agradecer a la Bullpen, a la gente del medio, a la gente del no medio, fans, a los diseñadores, a los amigos que nos con nosotros. Lo que hemos tratado de hacer siempre es ser un programa incluyente. A todos. Para todos y en todos sentidos. Entonces, si tienen duda, si creen que somos capaces de cualquier cosa, pregúntenoslo primero. Y ya aquel dijo, si aquel que él buscó, si aquellos son aquellos que ellos vieron, neto, a nosotros, no, eso nos vale mal. Fuimos, fantástico, y entrevistamos a Luis Cantús, que ha sido gran fan de ese programa, pero no importa. No. Él estaba ahí, tenía algo que decir, y le hicimos una entrevista más larga. Por favor. Y le dimos lo que hacer. Jorge Tobalino, le hemos abierto la obvio que tenemos una gran relación con Giacomo Marino, pero nos invitaron a Fantástico. ¿No? Y ahí fuimos. Ahí fuimos, exacto. Y entrevistamos a David. Sin duda, ¿no? Y eso no quita nuestra relación con Badabing. Para nada. Que seguiremos organizando en Badabing. Que está el evento del menos, este sábado. Y está el evento este sábado, al que tienen que ir a las 5 de la tarde o 4, no sé, chequen en los blogs. Que es la presentación de la antología de Comic Casa y el primer aniversario de Badabing. Entonces, insisto, señores, somos parte y todos somos 3 gatos, carambas. Va a presentar algo y nos vamos a ver ahí. Entonces, neto, Perdón, perdón, vamos a la TNT. Yo sé que no quieres. Página de huevos. Ya empiecen como Nurka y Bobby a pelearse con la farándula. Oiga, fue un pleito espantoso. ¿Para qué caer tan bajo, chavos? De verdad, no caigan tan bajo y arreglen sus problemas con personas. De verdad, yo me chuto todos los días en el actor que se la vive hablando del cerebro y del córtex. Los mismos problemas. Ay, es que fulanita habló mal de ti. Ay, bueno, está hablando mal de ti. Se regresa. Por tanto, yo digo, no, Marion para diputada. Total. Eso. Gracias, señores, este programa. Esperamos que lo que hayamos hablado de cómics les haya quedado. Las cosas. Pueden, pues, mentes a nada. Nomás había que decir playera de calavera. A shirt. A Cotocom y el encargado uno de esto. Y a ese mismo correo también pueden que nos todo lo digan. ¿Quién fue? Bella señor, si quieres tu playera de The Warrior. No me la quedo yo. Un besito a todos mis fans. No, por favor, bonito. Que sienta. Dale, a todos será mucha. Marion, gracias por estar con nosotros. Te queremos muchísimo. Gracias por invitarme, de verdad. Este sigue siendo tu programa, por supuesto. Gracias, Warren. Totalmente, Warren. Por estar con los controles y adaptarnos todas las tonterías y dejarnos 15 minutos de tu. Asler, que desafortunadamente no pudo estar aquí. A Lorna, que poco vino. Saludote. No, y nuestro gran amigo Tavo. Gracias por todo. Exacto. Y nosotros nos vamos. Se llamó Con Mi Conexión. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Que estén muy bien. Se llama Tu Radio Online. Y mi nombre es Carlos Gómez Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Yo soy Mario. Hasta la próxima, señores. Bye. Bye.